Buenas noches. Buenas noches, dije. Hola. ¿Dani de noche? ¿Ya de noche? Ya. ¿Qué hora son? Las 9. Oficialmente la temporada. Según Nórico son las 9. ¿Según quién? ¿Qué importa? Un ánimos que no has visto. Okay. Como todos los que no he visto. ¿La de Miyazaki cuenta? No son las de Miyazaki. Esa madre es Disney, ya he dicho. Películas. Películas. ¿Quién estamos aquí? Hola, soy Oscar. Hey, soy Rafa. Miguel. ¿Quién es Miguel? Había estado aquí una vez. ¿Es Miguel? ¿Estuviste en el... Sí, estuviste. ¿Gramo? ¿Qué número de episodio era? No sé, nunca los he escuchado. Creo que si estabas en el fondo enfermo en los podcasts que grabamos. No, eso fue la vez pasada y no están grabando nada. Una vez que grabamos en la... Nació muerto. Sí, fue en ese. Gracias por recordar nuestro canon. Sí. El lore del protocast. Sí. Ok, vamos a empezar, muchachos. ¿Qué episodio es este? Es el número 14. ¿Sí sonamos bien acá? Sí. Es todo. Nada más quería saber. Y quería arruinar todo en vivo. Una nueva tecnología. Micrófono. Micrófonos y computadora. Antes usábamos un palito y una piedra para grabar. Un vaso y hilos. Sí, y lo conectábamos directo a mi laptop. Al modem, no conectábamos directo al modem, sino más con los estos. Directo a mi Walkman y ahí lo grabábamos. No sea hipster, amigo. Tu Sony Ericsson. Sony Ericsson es más avanzado que Walkman, pero bueno. Sí. Muy bien. Creo que quedamos Betamax. De acuerdo. Creo que quedamos de acuerdo en que nadie había jugado nada esta semana. No. Mario Kart. Pero es un juego. Son los últimos 8 meses. Veo todos los juegos que tienes aquí. ¿Cómo puede ser que nomás Mario Kart estés jugando? No tengo tele. Que sirva. No tiene tele y tiene mucho porno. Es como padre. Tienen pene, pero se obtienen. No quiero pensar así. Ahorita de venida vimos muchos niños, así que no creo que se abstengan. No. Más bien, por eso hay muchos niños que se abstienen. Eso no tiene nada de sentido. Son libres, pueden salir. Tuve tan poco sexo que tuve otro hijo. Suena posible, sí. La mitocondria se abrió sola. Pues vamos a usarlo, ¿no? Vamos a hablar de unos temas que tenemos aquí. A ver, el primer tema, fase Marvel 2 contra la fase 1. Sí, viendo que todavía no se acaba la fase 2 de Marvel, pero no, básicamente cuenta. Ya se acabó. Pero las podemos enfrentar. Vamos a aventarnos películas de aquí nomás. Sí, la última no va a ser la diferencia. No, Ant-Man, por si alguien no sabía. Bueno, ¿cuál te gusta más de ti, Rob? De todas las... vamos fase, a... ¿Cuáles son? Sí, de hecho deberíamos ir fase 1... ¿Estamos incluyendo Hulk? Pues sí. Uno y dos. Canon en... ¿La de Eric Bana? Uno y dos. Sí, es. Dos y serie también. Con Lou Ferrigno todavía. Con Lou Ferrigno todavía aguanta. No, a ver. El universo de Marvel empezó con... Iron Man. Iron Man 1. Ajá. 2008. Ok. Y luego siguió The Incredible Hulk. Que al parecer no tenía mucho sentido dentro de la cronología. De hecho el Stinger de Iron Man 1 y el de Hulk se contradicen los dos. Sí, o sea, no tiene... Hasta apenas ahorita, que sería poquito adelantarnos, pero en Civil War va a volver Ross, el general. Oh, sí. Y es el mismo actor. ¿El de Friends? No, es Ross, no. Y Joey y Mónica. Sí. ¿Terminsky? Y apenas es como la primera vez que reconocen esa película en serio. Pues, o sea, hay que contarla. Ok, entonces, bueno, pues... Iron Man... Todo el mundo me importa que cuentes Hulk, ¿no? Iron Man 1 es el Increíble Hulk. ¿Increíble Hulk? El Increíble. No puedo creer que... ¿Es Iron Man 2? Fuck, ¿de veras? Sí. ¿Con Mickey Rourke? Con el peleador. Captain America, si no me equivoco. No. Ah, sí. Y Thor. Pero fue Thor primero. Thor. ¿Y esto? Y esos son todos. Huh. Bueno, Avengers cuenta también. Bueno, sí. O sea, estamos, el último. Estamos poniendo el límite es Avengers. Sí, de Avengers. Avengers se acaba de fase 1, Avengers 2 se acaba de fase 2. Sí. Okay. Entonces, esa fue la fase 1. Fase 2 viene siendo Iron Man 3. Thor. ¿Todos? Sí. Winter Soldier. Winter Soldier. Guardians of the Galaxy. Y Avengers 2. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Se me está faltando? No, no sé. Bueno, Daredevil. Ah, eso. Linterna no Verde. No, que, no. De ese no. ¿Daredevil es fase 2? Es fase 2, de hecho. Platicando un poco de lo que pasó en Nueva York en Daredevil, de hecho. Pero muy poco. Sí. Bueno, entonces esas son fase 1 y fase 2. Sí, vamos a ver si por alguna razón alguien te agarra en la calle con una pistola. Es como, dime cuál es tu favorita. Yo digo que Winter Soldier. Guardians of the Galaxy. Yo también estoy Winter Soldier acá. Es que yo también, pero no sé. Guardians of the Galaxy es más mi estilo. Pero quiero ser diferente. ¿Es más tu estilo? ¿Por qué? Pues, no sé, me gusta más el rollo espacial. Me gusta más los guardianes y las galaxias. Y las galaxias. Si hubiera guerras, estaría la mejor película. Posiblemente sí. Pues, no sé, la verdad no sabría cómo explicarlo. La forma de hacer películas de James Gunn siempre me ha latido. O sea, siempre que a un director guarro le dan dinero, resulta, da buenos resultados. Pues ahí está Tarantino. Solo que es más clásico que James Gunn. Y Shyamalan Madindondi. Ah, Shyamalan Madindondi. Está más muerto que mis esperanzas. ¿Mis esperanzas de qué? En general, que Ant-Man sea buena. Oh. Ok, entonces vamos a agarrar las dos así, todo junto, viene todo el paquete, viene. Tienes que agarrar Iron Man 3 a huevo. Sí. Si quieres ser fase 2. Tienes que agarrar Thor a huevo y si también quieres ser fase 1. Thor a huevo. Y Hulk también, pues. Entonces, o sea, agarra las dos, ¿cuál dirías tú? Bueno, ¿cuál es más chida? ¿Cuál en general vale la pena más? ¿Fase 1 o fase 2? La 2. Fase 2. ¿Fase 2 en general? Sí, porque te desatas. Bueno, la fase 1 tiene su pro y su contra, es lo mismo. Es nuevo, pero siempre cuando... Es muy nuevo. Sí, o sea, es un concepto nuevo de, ay, un universo compartido y bla, bla, bla. Pero también el hecho de ser nuevo es que tienes que introducir tus personajes y bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, no llegas directo al grano como en la fase 2. Entonces, en la fase 2 también ya todos los personajes están... Ya los conoces, ya sabes que es un universo compartido. Y las... ¿Cómo se llaman? Las after credits. Las escenas de after credits. Ajá. Son un calientahuevos horrible, pero... En cada 5 años Thanos agarra una piedrita. Hasta apenas hasta el final de Avengers es como... Fuck, man, tengo que hacer algo. Ahora sí debería hacer algo, ¿no? Se me está aplastando las nalgas en el trono. En su trono. Después de 6 años. Ya se aburrió de ver nebulosas. Ya. Yeah. Y pues sí, es eso, o sea, la fase 2 también ya yéndonos poquito más al canon de lo que es de trasladar un cómic a una película. Creo que la fase 2 lo logra mucho mejor que la fase 1, sobre todo en Winter Soldier. Captan muy bien la etapa de Ed Brubaker al mando de la cabecera del Capitán América. Es, yo creo, de las mejores adaptaciones que he visto, o traslaciones de cómic a película. Porque es muy difícil, bueno, para mí se me haría muy difícil pasar tanta historia de un cómic al cine. O sea, hay tanto material que escoger. Pero 80% es lo más tonto que he leído en mi vida, porque son los cómics. 80% es una estupidez. No puede ser nomás un agente especial, tiene que ser un pedazo de la luna que se fusionó con Tormenta y... Es que pasan tantos escritores por... Como aquella vez que Superman que no golpeó el universo tan fuerte que lo reseteó. O cuando se juntó con el conejo de Quick o cosas así. O cuando Punisher visitó a Archie. ¿Neta pasó eso? Ya. Sí. Le iba a ayudar entre escoger a Betty. ¿Cómo se llamaba la otra? Verónica. El Cockbuster. O sea, ¿a ti cuál te gusta más? ¿Qué escogerías? Pues también tengo la razón por lo mismo. Siempre. todas las películas de cómics siempre es este... La primera película es como, mira, soy Spider-Man, bla, bla, bla, bla. Al final de la película por fin, oh, por fin soy el increíble Hombre Araña, lo que sea. Toda la primera película es como, mira, este es el vato, este es su, así agarra sus poderes y tal y tal y tal. Es siempre a la segunda cuando tenemos ya, podemos brincarnos toda esta tontería y llegar de lleno a lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que pasó mucho con la fase 1? Aunque se me hace que lo más chido de Iron Man ha sido Iron Man 1 por lo mismo. Sí, cuando de hecho sí. Nos dieron a conocer a quién era Tony Stark y después como, hey, ahí está otra vez después, siendo ya, Tony Stark. Muy over the top todo lo que siguió. Y bueno, también lo bueno es que como apenas era nuevo, hizo las fallas que tenía menos obvias, yo creo. Porque nunca voy a volver a ver Thor 1. No, jamás. Vida, nunca voy a volver a Thor. Y vamos a decir, y lo mal, o sea, yo también en general digo fase 2 está mejor, pero se me hace que no, ya no vamos en ese momento tan chido que vimos Avengers por primera vez. No, lo que pasa también es que, bueno, ya pensando a futuro, ya se quemaron a sus personajes icónicos. Por ejemplo, no me imagino, en 3 años, Tony Stark, Downey Jr. ya no va a dar el ancho, me imagino, ¿no? Ya le va a de pegar hecho, la... Chris Evans también dice como, ya me puedo ir. La manilla de su juventud, de la droga, le va a pegar y ya no va no va a jalar. Chris Evans lo mismo, pues, o sea, ¿y de qué héroes van a sacar? ¿La chica ardilla? No sé, o sea, trato de pensar en qué personajes pueden utilizar que tengan... ¿Viste calor? El final de Avengers 2? Es como, Avengers, oh, estas son las sobras del... Tienen dos negros, yo creo que eso dice demasiado. O sea, no se me ocurre ningún personaje que pueda tener tanto jalón en taquilla así como Iron Man, ¿no? Pero pues, igual nos sorprenden. Lo hicieron una vez, lo pueden hacer dos veces. Bueno, es que le perdono mucho la fase 1 por lo mismo, porque todo fue como Avengers, Avengers, Avengers. Si Avengers hubiera no sido tan buena como fue, si hubiera sido como, te hablo con esto. Sí. Pero también tienen mucho tino en elegir directores y, o sea, se nota que tienen un plan a largo plazo. Porque, bueno, también ya tienen Spider-Man, como quiera, ahí van a hacer su... Sí. Va a ser Avengers con Debería Spider-Man. Debería hacer un poco de qué va a pasar con Spider-Man en eso, porque... No quiero arruinar la fiesta a nadie, pero... todo lo de Civil War es donde va a salir, ¿no? Civil War. Uh-huh. Todo eso ya está escrito, ya tienen el cast, ya, o sea, Spider-Man no va a ser muy gran parte de la película. Va a ser un cameo, supongo, nada más. Va a ser un cameo o algo así. Me quiero quedar... Spider-Man, lo ya. Sí. No vas en el fondo. Estoy columpiando. De hecho, estaría bastante cool. Yo preferiría eso que a que saliera. O sea, en una escena completamente sí. Seria, Tony Stark, tienes cáncer. Pero que te tengas que fijar. Sí, que no se vea. De hecho, no sé si vieron. Nomás si lo ves en IMAX, se ve Spider-Man. En 3D, ¿no? Yeah. 48 pesos. De hecho, no sé si vieron la escena de esa que se filtró que no era real de Spider-Man en Avengers 2. No. Yo no lo vi. Era con temor a que fuera real. Pues no era real y de hecho está mucho más cool que, bueno, a mí me hubiera gustado más ver eso que ver la escena de Thanos al final. De hecho sí hubo como que cuando apenas estaban filmando ya la última escena de Avengers 2, fue como apenas ahí fue cuando terminaron el trato ya de Spider-Man. Y es como los ejecutivos como, ¿lo puedo meter? No, güey, ya terminé la película, ya, ni modo. Y había mucho... Si hubieran terminado como, o sea, literalmente días antes el trato, hubiera salido en el final de Avengers. Y había mucho rumor acerca de si lo iban a meter porque como hicieron reshots de la película, así ya una etapa ya bien avanzada, como en enero o febrero. O sea, no, tenía que meter el shawarma. Sí, tenía que meter la escena de Thor en la cueva, escena culera. Inútil. Completamente inútil. Yo es fase 1, por esa escena yo me voy por la fase 1. Bueno, pues sí, yo también digo fase 2 porque lo mismo es como ya dejamos el origen y ahora vamos a la parte buena. Que bueno, caso de Iron Man 3 y Thor, no. Nunca ha sido bueno que digamos, pero Capitán América, Guardianes y Dark World, ¿te gustó? Más que la 1, sí. Sí, es que más que la 1 cualquier cosa, la 1 es aburridísima. Ajá. Pero, ¿por qué Hawkeye no tiene su propia película? ¿Por qué Hulk no tiene su propia película? Por lo mismo, no es suficiente material ahí para cargar su propia película. De hecho, Hulk creo que tiene Universal los derechos para producir películas individuales del personaje. Por eso no lo meten... No han hecho un filme de él solo. Y Hawkeye... No sé, a mí... Apesta. Los spoilers... yo sí quería, me hubiera gustado que hicieran una serie de Hawkeye como, como lo están haciendo con Daredevil, pero menos, menos dark. ¿Como Arrow? Es, Hawkeye tiene historias bastante, bueno, una historia, un run de un escritor bastante bueno. ¿Cambiaste? Una historia, bueno, una, bueno, un... Es que... pasaste de historia a personaje. Sí. Tiene un buen arco. Tiene un fanfic bueno. Sí. Un fanfic. Tiene una página de GeoCities bien chida. Yo quería que lo adaptaran, pero pues Avengers 2 mató todas las esperanzas de ver eso. Con la escena de la casa y su familia. Spoilers. ¿Quién? Me han matado. Spoilers. Pues ese fue todo el chiste de la película. Es como, va a morir, va a morir, va a morir. Ah, no, morí. No me morí. De fase 1 y fase 2, ya dijimos qué película escogeríamos. O sea, si tuviera que escoger una de cada una. Sí. Pues de la fase 1 agarro Avengers. Tengo que salvar una del Titanic. Es como, no, Avengers, no, ven conmigo. Este... Todo lo demás pueden ahogar. Mejor vámonos sin novedades, sin contar Avengers. ¿Sin contar el crossover grande? Sí. Yo diría que Iron Man 1. Puede. No sé por qué tengo mucho cariño en la de Capitán América 1. Sí, también es buena, pero Iron Man 1 tiene el mérito de ser la única película buena de Iron Man. Tal, sí, tal vez. Tal vez sea porque el puro concepto de Capitán América suena tan tonto. Y lo trasladaron muy bien, de hecho. Como, y al final la película es como, ah, yo siendo de otro país que no es América, siento, me cae bien ese personaje. Sí, también podría decirse que es mi favorito. Lo han adaptado muy bien, porque pues tiende a ser ridículo y muy gringo. El puro, sí, la pura idea es bien, sí, gringa, tonta, pero al final es como, no es en sí hurra América, es hurra justicia, valores. Que ajá, sigue siendo, bueno, sonando igual de ñoño, pero sí, o sea, y ese es el chiste de Steve, es, él es el ñoño, es como a, él es el ñoño, este Tony es el cínico cool, lo que sea. Pero tú ahora tengo un cariño al ñoño también. Sí, a mí es el que mejor me cae, por eso lo que hablábamos ahorita, le hablaba ahorita con un amigo sobre Civil War y sobre si pasaría lo que todo el mundo cree que va a pasar con Steve. Y no, no me agradaría que... ¿Qué le va a pasar? Que le pasara eso. ¿No sabes qué le va a pasar? No. ¿Tú sí? ¿Se va a morir? Sí. ¿Qué más le puede pasar? No sé. Podría no morirse. Puede decepcionarse. ¿Orinarse? Pues orinarse encima. Miles cosas le pueden pasar. No, lo peor no es morirte. Es orinarte y luego morir. Es orinarte encima. Y luego morir. De hecho tampoco quería que se... Ah, fuck it, ya fue spoilers. Tampoco no quiero que se muera porque hay una escena bien chida en el cómic de Infinity Gauntlet que tiene que ver con Capitán América y que sí quiero ver. ¿Thanos? Con Thanos. Que sí. ¿Debería hablar de eso un poco? ¿Dónde está? Que ¿Han leído el cómic de Infinity Gauntlet? Yo lo empecé, pero no lo acabé. ¿Hasta dónde llegaste? Ay, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo que Thanos hace el wipe al universo. Uh-huh. Y creo que ahí me quedé desde el principio, ¿no? Ese es el principio del cómic. Yo le instalé, sí, Ubuntu. Llega Silver Surfer con Doctor Strange. Ajá. Me acuerdo de eso. Y ya no lo leí, no lo terminé. Es que es muy difícil empezar a leer cómics. Oh, créeme que el cómic no te hace nada difícil entender lo que está pasando. No, no, pero o sea, se sienten fuera de tiempo. No es un medio que yo sienta que envejece muy bien. En específico, oh, no, el género de superhéroes. Oh, no, están 80, están este... creo que literalmente en una escena, ¡yo soy Thanos! Sí, no, me resulta a veces muy difícil. O sea, hay escritores muy buenos, no sé, Frank Miller, sí lo aguantas todavía ahorita, pero cuando son así series de superhéroes muy conocidas, no puedo. Bueno, es que, bueno, el chiste es que agarra todas las gemas esas, controla, uh-huh, tiempo, mente, espacio, es básicamente todo. Dios, o sea, controla todo. Literalmente puede mata a la mitad del universo nomás haciéndole así. Sí, y... no, pero no se ve así como que explote ni nada. No, simplemente... o sea, nomás pum, desaparece. Uh-huh. Ajá, y luego el chiste es, todos los que, uh-huh, quedan es como, ¿cómo vamos a tener a este güey? Y todos llegan a la conclusión de, no podemos. Lo más que vamos a hacer es distraerlo, tal vez. Y tal vez, quitarle el guante. Y el chiste, el... Como la parte más chida del cómic es cuando todo el mundo, todos los superhéroes que reconoce salen de un portal para pelear contra Thanos. Y en el mismo cómic, en la misma, ¿cómo se dice? Issue o número, capítulo, sí. Número, todos se mueren. Matan a todos así, de volada. Pero acá hace en la escena más violenta que te puedes imaginar, cuenta a Wolverine, nomás lo velo, tú me aburriste, ahora tus huesos son goma, ya es falta. Y luego todos quedan muertos, el único que queda es Steve Rogers, que a diferencia de Thor y los demás es nomás un humano. Y nomás, y en vez de, no sé, sentir miedo o algo, es como nomás, no, fuck it. Yo voy a pelear contigo hasta que me muera. Y bueno, se muere, de todos modos, el Thanos nomás le pega así. Pero quiero ver esa escena, es nomás de, o sea, todo la demás gente que es dioses básicamente también. Y todos ellos mueren y lo único que queda es Capitán América y es el único que no se rinde al final. Sería bueno verlo, ver al buen Chris Evans haciendo eso, pero... Bueno, a ver, no tiene que nos estamos igual, adelantando mucho. Oh, créeme que el cómic se hable mucho más estúpido después de eso. Sí, supongo que sí. ¿Y de la fase 2, con cuál te quedarías? Fase 2. Iron Man 3. Obviamente, Iron Man 3. No, y también Winter Sword. ¿Cuál es? Winter Soldier. ¿Cuál es el problema con Iron Man 3? A mí no me parece mala película, me parece mala película de superhéroes, pero en general se me hace una película entretenida. No sé, como ver Mi Pobre Angelito, Arma Mortal o algo así. Pero si quiero ver... Es Arma Mortal esa película, sí, lo que es. Arma Mortal 6. Pero si busco ver una película de superhéroes, pues obviamente no me iría a Iron Man 3. Si busco ver, no sé, aventuras de un hombre blanco y su sidekick, pues igual y sí. Pues no sé, o sea, no se me hizo chistosa, no se me hizo... No, o sea, la acción estuviera bien... O sea, eran muchos efectos volando en mi cara, es como... No siento... No siento nada, o sea, nomás hay gente explotando y yo... Se sentía que las armaduras le eran pretextos para vender juguetes, ¿no? Sí, que se sacaron todas hice 47 tiempo. Armaduras. Y luego el villano que te lo hypean, ¿sabes? Y al último es un baboso. No tengo tanto problema con eso. Hubiera sido chido que el villano de verdad hubiera sido algo más interesante que... Que el nerd. Que el nerd con poderes de algo. El nerd escupe fuego. Algo así. Está bien ridículo eso. Era como Godzilla. Y luego lo más chido es al final de como... Que es Pepper Potts. Se infecta. Y luego en 10 segundos antes de los créditos es como... Ay, luego la curé. Y ese veneno que me tenía en el pecho... También me curé. Aprendí cómo curármelo. Fin. Sí, o sea, resuelve sus problemas muy se fácil. Lo revuelve así todo al final. Así nomás de... Y no sé, toda la aventura se me hizo bien... Pérdida de tiempo. O sea, no siente que aprendí nada de Tony ni de nadie. Pero dirías que es una película mala. Si le cambias a... Si le pones a Mel Gibson y a Danny Glover, dirías que es una película mala. ¿Danny Glover el de Community o Danny Glover viejito? No, el otro es Donald Glover, ¿no? Whatever. Son lo mismo. Son Childish mismo. Gambino. Adiós. Yo sí vería eso. Pues yo creo que sí... Sería una buena película, pero no la volvería pero a hacer. Pero no es una película nomás Iron Man 3. Bueno, exacto. Y además se pone, tenía muchas, las botas que tenía que llenar eran muy grandes. Venía después de Avengers 1. Sí. No era ¿Sale Scarlett Johansson? No sale. Por eso no es bueno. ¿Por qué no salió? Si en la 1, no, en la 2 sí sale. Hablando de... Y eso, Iron Man 2 es cuando parece como que sí dijeron, como que okay, si vamos a ser Avengers, hay que empezar a meter todo. Mételo lo de Iron Man, Winnie se dar cuenta. ¿Métele qué? Mete todo lo de Shield y todo eso de Avengers, mételo en Iron Man 2, Winnie se dar cuenta. Y queda un masacote de nada. Igual que Avengers 2 pudo haber sido eso, tiene tantos elementos que pudo haber terminado siendo nada. Pero no, yo siento que sí lo resolvieron bien. Fue algo. Sí, las partes de las ilusiones como que... No me latieron. No me hicieron que agregaran gran cosa. No sé, ustedes. Ah, de lo... Ey, que no desenvenenar la mente. ¿No dijiste cuál era tu película favorita de la fase 1? ¿De la fase 1? Fase 1. Pues Avengers 1. Que no sea Avengers. Que no sea Avengers. Ah, a ver, repítele cuáles son. Iron Man. Hulk. Shrek 2. Iron Man 2 y Thor Capitán América. No es cierto, sí, ¿verdad? Sí. Supongo que Iron Man 1. Nada más sale el dude en Iron Man 1. no me acordaba. Eso lo hace mucho mejor. Ah, oh, sí. Jeff Bridges. Sale Jeff Bridges. ¿De qué? El malo, el pelón. ¿Sí? Sí. Eso te demuestra que lo importante de Iron Man 1 era el villano. Era el villano. Era nomás conocer a Tony. Sí. ¿Y la peor de la fase 1? Thor, sin duda. Sí. Hulk, ¿no? No, se me hace más aburrida Thor. Porque Thor se viaja desde Asgard hasta básicamente la casa de Coraje, el perro cobarde, de la media de la nada. Hacer nada, tomar café y tirarlo. Y luego pelear al final. Sí, no, o sea, más muy aburrida esa película. Sí, ¿acaso lo rescatable es Loki? Yo siento que Loki fue el punto bueno de Loki fue en Avengers, ¿no? Thor tampoco fue la gran cosa. En Thor tampoco fue la gran cosa. ¿No se supone que Loki iba a ser un cameo en Avengers 2? Creo que sí lo grabaron, pero no. Va a estar en el Blu-ray. Hay mucho material que se quedó fuera en el trailer de Avengers 2. La mayoría de las cosas que salen no están en el corte final de la película. Según había escuchado que el director entregó 3 horas y media de footage. Sí. Jeez. Y de hecho se nota que esa película lo hizo trizas al pobre. O sea, en las últimas entrevistas que han salido, que ya sí se ve que habla con más libertad, sí. Bueno, vato, hasta en Avengers 1 es como, güey, hasta el último día estuve trabajando. Casi la estábamos editando antes de que saliera sí. El cine. Que ahí borrándole las canas a Downey Jr. Yeah. Pues, bueno, si has escuchado lo de Avengers 1 que pasó, que le dieron el libreto, es como, esto es basura, me. Sí. Tengo que escribir todo de cero. Sí. ¿Y? Era el libreto de alguien, era, Joss Whedon no era el director original, el otro vato que no me acuerdo quién era. Y entonces, no sé qué pasó, el vato se fue, se lo dieron a Joss Whedon, es como, el libreto, es como, oh, shit, no podemos usar esto, man. No me acuerdo, la verdad, del, casi siempre que antes de que salga una película, siempre hay un salen noticias de, estos son los 5 directores que están en la lista de dirigir tal película. De Avengers no recuerdo bien cuáles eran. Yo tampoco, nomás sé que llegó Joss Whedon y tuvo que hacer todo de cero, básicamente. Sí, la única película que sí tenía director desde hace, que 8 años era Ant-Man y lo perdió. Sí. Lo perdió todo. ¿Y de la fase 2? La mejor de la fase 2 Winter es Soul. Winter Soldier. Y la peor, Iron Man 3. Eso fue tan fácil. Sí, bastante fácil. Nadie está de desacuerdo en eso, creo. No. Y eso que a mí me gustó mucho Guardián de la Galaxia, pero estoy medio cansado. Pues sí, está muy suave. Está suave. Y más para ser superhéroes que neta, esos. ¿Qué? ¡Wow! Nadie. Estoy tan sorprendido todavía que hayan hecho a esos superhéroes famosos. Ya haciendo eso ya pueden. De hecho había un sketch de Saturday Night Live en el que se llamaba, creo que Marvel Can Do Everything o algo así. Uh-huh. Y usaban el mismo, el formato del trailer de Guardianes. Uh-huh. Pero ahora ponían que ahora van a hacer una película de Patty o algo así. Y salía así entrando con música cool y ya todo funcionaba, millones de dólares. ¿Quién es Patty? No, pues no, ese era el chiste, ¿quién es Patty? Ah, ok. No era Patty, era otro nombre, pero no me acuerdo. Betty. Verónica. Ah, eso fue fase 2. Sí, no tengo mucho que decir por parte de fase 2. Fuera de que ya me estoy cansando. Ya son muchas películas. ¿Y las que faltan? ¿Cuántas faltan de aquí? Faltan. ¿Le perdías una al año o dos al año? Son dos al año. 2013 fueron dos, sí. Pero lo malo es que de aquí en antes es como, quiero ver Civil War y Infinity Wars, Infinity Wars 2 creo que es la que quiero ver. Fuera de eso es como Ant-Man, Black Panther, Doctor Strange. Paso. ¿Civil War también? No, Civil War sí la quiero ver. ¿Y Spider-Man? ¿Ahora no es Spider-Man? 2017. Jesus. De hecho, cambiaron todo las fechas para meter esa película Spider-Man. Man, pobre DC, cuando terminemos con esto, todo el mundo va a estar tan cansado de superhéroes. Que ya no va, ya no le entra a tiempo. Ajá, va a ser como, no sé, un niño nerd entrando al final. ¡Hey, guys! Ya hice mi película, cállate. A mí no es como que me canse, digo, son 2 al año ya. Pues sí, pero, no sé, cada vez es menos especial. Y ahora... básicamente, donde se van a contar todos los superhéroes es otra película que ya no es como el clímax de la película. O sea, de la fase o lo que sea. Sí, o sea, no es el evento especial de la ahora fase. Ahora ya es algo así nomás. Y de hecho esta fase que va a entrar tiene mucho más películas, ¿no? Pues tiene más películas y es la que introduce más nuevos personajes. ¿Civil War? No, o sea, la siguiente fase, la 3. Oh, sí. Porque es Civil War, es Black Panther, Doctor Strange, Captain Marvel, Inhumans, Spider-Man, o sea, son demasiados. Sí. Y pero, o sea, no, más personaje no quiere decir que va a estar mejor la película. No, en absoluto. Significa que ahora tienes menos tiempo para... O sea, cortas el tiempo de muchas personas para que básicamente lo mantengan una catchphrase y ya se vayan. O haces, o eres pinche Peter Jackson y mi película es 6 horas y me vale madre. 6 horas y 3 son caminatas. Sí. 3 son Frodo comiendo un pan. Tirando el pan, porque ni siquiera lo comían. Seguro que se ponían a tragarlo, tirabas la mitad. Pues por eso la van a separar en 2, ¿no? Eso es lo que no, eso ya lo que hace todo el mundo para eso venderte la misma película. Harry Potter les enseñó que pueden hacer más dinero. Twilight tuvo 2 películas, acuérdate. Pero Harry Potter los Juegos del Hambre también. Creo que sí, y los Juegos del Hambre también. Sí. Creo que nada más esas. Y Fifty Shades of Grey también va a tener los partes. Pero esas son, es una trilogía. Dios. ¿Y eso qué? No todo es una trilogía, man. Es así. Se nota tanto cuando hacen una trilogía así a huevo. Como esta trilogía de, ¿cómo se llama? Liam Neeson, que se roban a su hija. ¿Taken? Ajá. ¡Oh, se robaron a mi hija! ¡Oh, se robaron a mi esposa! Lo hicieron de nuevo. Sí. Ya van 3 películas de esa madre. Yo nunca he visto ninguna de esas películas. Se roban a la hija la primera, en la segunda se roban a la esposa. Entonces, en la tercera se roban a la 2, no sé. Al jardinero mexicano. Bueno. Olvide este tema. Conclusión. Me gusta Marvel, pero cada vez más me estoy cansando un poco de... No sé, ya no siento la chispa esa de que... Fuck, man, ahora ya viene Capitán América o ya viene tal y tal. No, y luego internet, y si estás viendo ahí spoilers, pues ya... A mí la verdad no me interesan tanto los spoilers en este tipo de películas. Oh, los que han leído cómics, seguro que desde entonces como... No sé cómo se acaba. Sí, ¿qué más da? Lo que me pasó con Harry Potter. ¿Sí? Sí. Lo que me pasó a mí, leí 100 páginas, pasó en 5 minutos la película, tiré el libro. Nunca volví a leer nada en mi vida. Sí. Yo sí vi todas las películas. Nada más vi la 1 sin saber qué iba a pasar. A partir de la 2 ya sabía qué iba a pasar. Eso es lo que no quiero que pase. O sea, vi la de Harry Potter. ¿Cuál fue la última? ¿7, 8? ¿La 7 parte 2? Eso es un 8. No es 7 parte 2. No. Grande Foto 3-2. Final Fantasy 10-2. 10-2. Qué diferente el 2. 13-1, 13-2, 13-3. 13-3. Uh-huh. Y la 3. Última de Harry Potter casi por compromiso. ¿Por qué? No sé, fui, la, salimos y... Ok, ya puedo seguir con mi vida, pues. Yo no, me quedé en la Orden del Fénix y jamás volví a ver nada de Harry Potter. En la... Ay, Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es la del prisionero de Azkaban, ¿no? Me vale madre. Por Dios, vamos a hablar de otra cosa que no es Harry Potter. No. Pues una rolita y. Win-win, cambiar la siguiente. Y pasar al siguiente tema. Ahorita regresamos. Climb up trees. If you choose to die and not choose wrong, then skip it. Face. She can handstand when he needs to and stretch his arms out just for you. Up in the sky, it's a bird, it's a plane. No, it's Balloon Linky. This crazy Kong simply digs this tune. DK! Donkey Kong! DK! Oh, Donkey Kong is here! Back again in about time to. And this time, he's in that mood. He can fly real high with his jetpack. He can make crushing rock seem such a breeze. He may move slow and he can't jump high, but this Kong, one hell of a guy. Come on, Cranky, take it to the fridge. Walnuts, peanuts, pineapples, grapes, melons, oranges, and coconut shells. What? Walnuts, peanuts, pineapples, grapes, melons, oranges, and coconut shells. Okay. Ya regresamos. ¿Ya regresamos? Sí. ¿Nos escuchamos desde aquí? Sí, sí, se escucha. ¿Sí me escuchas? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente tema? Mods. What? Steam. New. Mods. Gente encabronada. ¿A usted le gustan los mods, muchachos? Sobre todo cuando tiene que ver un escroto. Me encantan. Esos son todos los mods, man. Así son todos los mods. Todos los mods. Tienen un escroto en un lado. Es como el rombo que ponían en Club Nintendo. Hay uno escondido en cada mod. Voy a tener mi mod de Super Mario Bros. Con el escroto. Yeah, de hecho ya existe. Es cierto. En Counter Strike. Mamá. Sí. Super escroto, bro. ¿Qué fue lo que sucedió ahí exactamente? Ok, vamos a empezar desde... A recapitular. Alguien explique qué es un mod. Un mod es un programa aparte en un juego de PC. ¿Es necesariamente PC? A modificar. Pues, ¿quieres modiar un Atari ya tú? O sea, Project M no sería un mod. Sí. Pero... Pero es tonto. Nómbrame algún mod de consola que no sea Project M. Te puedo decir que la traducción de Polysnow es un mod. Puede ser. La mayoría de para consola pues son para traducir el juego, poner los subtítulos. Relaciono mod con modificación de usuarios, más que de. Entonces si me meto a mi cuenta de Facebook estoy modificando. Estoy modiando mi compu. Ya todos son hackers, ¿sí? ¿Por qué no? Si le pones... Hackeé su cuenta y le puse el LOL penes. Si le pones My Little Pony a Facebook, sí. Estoy hackeando Facebook. Ah, modeando Facebook, perdón. Modeando Facebook. Ya. Yeah. Bueno, como el nombre lo dice, es una modificación al juego. Uh-huh. Que le agrega o le quita cosas. Como por ejemplo... Como puede ser el de Counter-Strike que jugué que le quitaba las pistolas y nomás podía jugar con las manos. Sí, y lo, pues, sí, puede ser tan simple como eso. O el mod que jugué también en Counter-Strike. Que estaba en... Ah, ¿dónde estaba? Era un escapado de Auschwitz. Y me casé con Hitler. ¿De Auschwitz? Sí. En Counter-Strike. Está bueno ese mod. Está bien chido. Yo, la verdad, pues no... No he modeado Supongo que los más famosos serían de Skyrim y de Dota. Minecraft. De Dota, güey. Dota es el mod más famoso. Ah, sí, sí. Pero nadie modea Dota fuera Dota de Dota. Dota 1. Sí. Es un mod de Warcraft 3. Yeah. Y de Minecraft, güey. Minecraft modean más que los nada. Cubos. Los hacen ver diferente. Y agregan elefantes y chingo de mamadas. ¿Y en sí cuál fue el problema? Sí, yo generalmente solo conozco que querían cobrar por mods. A ver, lo que pasó aquí, bueno, la escena de mods de Skyrim y Minecraft son las más grandes de todo el mundo, yo diría. Fuera de Doom o Quake. También jugué un mod de Doom donde me casé con Hitler también. Hay muchos mods para casarse con Hitler. ¿Tienes una fijación con Hitler? En Doom y en Counter-Strike nomás. Lo que pasó fue, los mods siempre han sido gratis porque son por el usuario. Para el usuario nomás, no piensan ganar ningún dinero, nomás como, mira, arreglé el juego, le añadí esto. Básicamente lo hice porque quiero hacer el juego más chido y por experiencia propia nomás. Y por compartir. Sí, es de la comunidad para la comunidad, todo. Uh-huh. Entonces lo que planeaban hacer Steam fue, ok, vamos a empezar a vender mods para que el usuario que está haciendo el mods gane dinero y nosotros agarramos un pedazo de ello. Nosotros ganamos más. Ajá, el pedo fue que... para empezar... Cuando una comunidad ya está tan establecida como Skyrim, no puedes empezar de repente a vender mods. En especial con... Porque Skyrim no es nomás como... El mod no es nomás... Le añadí una espada al juego, le añadí un caballo al juego, lo que sea. Hay muchos mods que arreglan el juego porque ya estaba roto cuando salió. Uh-huh. Hay mods que... Balancean el juego. Hay mods que solo sirven si tienes otro mod ya instalado. Entonces, imagínate el problema que pasa cuando... Ahora, tu juego no sirve hasta que instales este mod que te va a cobrar para jugar ese mod. Y aquel mod que quieres no puede jalar hasta que compres aquel mod de aquel vato. Si hace ahí una escalera... Es una, sí. De necesidad. Yeah. Y... Bueno, lo que pasó es... En cuanto... Básicamente dijeron, ok... Mods, ahora puedes comprar los mods. El usuario decide el precio de lo que va a costar, lo que sea. Ajá. No, el usuario va a ganar 25% de lo que venda el mod. Uh-huh. Y Steam va a ganar. Valve va a ganar, no me acuerdo cuánto. 30%. Algo así. Y todo lo demás se va a los vatos de Bethesda. Ajá, al developer. Ajá. Publisher. Ajá. Pero a ver, divide $2 entre 70, 30 y sí. 25. Y luego aparte, el creador del mod no podía sacar su dinero hasta que juntara $100. Uh-huh. Eso quiere decir que tiene que vender quién sabe cuántos mods, quién sabe cuántos escrotos de caballo tiene que vender para poder ganar dinero. Pero también se me hace una práctica un poquito cínica, ¿no? Aparte de Valve, pues es una empresa de mods al fin y al cabo. Team Fortress nació siendo un mod. Ajá. Counter-Strike nació siendo un mod. Dota igual, o sea... Sí. Ellos, la ventaja que sacaron pues es que agarraron a la gente que hace los mods y... Pero los contrataron, ¿no? Me dijeron, ok, esta espada que hiciste te la va a cobrar y yo me llevo la mitad del dinero. Y tú te llevas un cuarto. Y por eso digo, esa práctica que están haciendo ahorita, o sea, se queda muy fuera de lugar. Y es más raro de Valve hacer algo así. O sea, pues, no por nada son la empresa que son ahorita. Ese movimiento pues no fue tanto pedo de... Bueno, Valve no pensó bien en lo que estaba haciendo y más. Y Bethesda se aprovechó mucho de lo que estaba pasando. Porque le dijeron, no, nosotros, Bethesda ni Valve, no vamos a controlar nada de lo que está pasando. Eso es, ya la comunidad decide qué van a hacer, cuánto van a cobrar, lo que sea. Eso es lo peor que puedes hacer en una comunidad así. Porque en el primer día que salieron los mods era como... Este mod de espada de 9000 de poder cuesta $1. Y luego alguien, un minuto después, esta espada es de 9001 de poder, cuesta $3. Entonces, y como lo decía, hay muchos mods que es como, este mod no más sirve si tienes este mod instalado. Entonces, tienes que comprar este mod, para comprar aquel mod, para comprar aquel mod, para comprar este mod que rompe el mod que compraste originalmente. Para que puedas tener una cubeta. Para que puedas tener queso gigante en el juego, no sé. Algo así. Y como lo mismo, como la comunidad le dijeron, pues eres libre de hacer lo que quieras. de volada vendieron que manzana en una mesa, $99. Ah, sí. O caballos voladores, o caballos que no vuelan. Y así caballos normales otra vez. Sí, de hecho, bueno, esto fue bien entretenido. Alguien sacó un mod que alguien te daba una quest y sacaba la crowbar de Gordon Freeman. Y luego alguien sacó un mod que te dejaba matar al que daba la quest en el otro mod para que no pudieras conseguir la crowbar. Pero los dos te cobran, o sea que tienes que comprar primero el mod, quieres jugar y luego tienes que comprar otro mod para romper el mod que ya compraste. La cultura del LOL, pero cara. Y eso también empieza, o sea, técnicamente estar usando la propiedad de alguien más cuando haces una crowbar. Porque no era nomás cualquier crowbar, era la crowbar de Gordon Freeman, con hasta tenía el pinche sello de Lambda y todo eso. O sea, también ahí también empiezan. ¿Qué detiene de que el pinche mod de Goofy en Grand Theft Auto 5 no, o sea, cambia a CJ por Goofy o por Elsa de Frozen o cosas así? Ah, sí, ya existe también. ¿Sí? ¿Sí existe? Sí, en San Andrés. Pero, o sea, el chiste era como, pues, esas cosas pueden existir por lo mismo porque eran gratis, o sea, la ley no te va a perseguir si no estás haciendo dinero directo de lo que estás vendiendo. Por eso puedes cambiar tu modelo de CJ en San Andrés por... A menos de que hagas algo en Nintendo, entonces la ley te va a perseguir. ¿De qué están hablando? Me perdí. Hace poquito, bueno, lo más reciente que empezó, sacaron un... Estaban unos fans haciendo un remake de Mario 64. Oh, pero bueno, eso es diferente porque legalmente... Vamos a decir que termina, hipotéticamente termina el remake de Mario 64. Ajá. Eso puede impactar las ventas del Mario 64 que venden como en la consola virtual o en el Wii U o lo que sea. Por eso legalmente tienen derecho de quitarlo. Pero si es pinche, es pinche Donald de San Andreas o algo así, es como... Pero hasta donde sé tampoco te dejan monetizar con videos de YouTube. De hecho, sí, no sé. Sí, sacaron un partnership ahorita, hace poquito. Pero pues, ahí está en la lista de juegos que puedes utilizar. Que tampoco tienes que seguirlo, o sea, también legalmente hay formas de hacer eso. Haz cuenta, como Let's Play también está como en un área bien gris de legalmente, porque. No, o sea, podrían las compañías decir, bueno, pues están enseñando mi juego. Y los Let's Players pueden decir, bueno, pues. No estoy mostrando nomás. El chiste no es el juego en sí, el chiste es el juego y mi comentario. Entonces, eso es como. O sea, sería diferente que alguien pusiera como. Ponen toda la película de Avengers 2, vamos a ver, en YouTube. Obviamente la van a quitar. Porque eso afecta a que gente vaya a verla en el cine y pagar por ella. Pero vamos a decir que. Salga en YouTube un video que es gente nomás hablando de Avengers. O haciendo un comentario de Avengers. Y sale la película así en un cuadrito chiquito en la esquina. O sea, eso legalmente es como... O sea, el chiste... Entonces el video no es... El enfoque del video no viene siendo la película en sí, viene siendo el comentario de los vatos. Y eso legalmente está como un área gris que sí se puede... Esquivar. Esquivar, vamos a decirle así. Pues... Ok. Regresando a los mods. Regresando a los mods. Bueno, es que... fue tanto pedo que... Y es la primera vez que veo que Valve es como... Casi honestamente es como, ay güey, la cagamos. Tira todo. O sea, lo que los hizo recapacitar fue que abrieron un tema en un subreddit. Y se la estaban cagando a Gabe. Y el vato llegó y comentaba. Y si era él, a lo mejor era yo. Chichino pues, a cargo. Era verificado, pues. Pero sí le tiraron duro. Y también lo que pasaba es que, como de cuenta, hay un mod que. Como si hay un mod que, no sé, hace que. Balancea todo el juego. Este mod no nomás fue hecho por una persona. Fue hecho por mucha gente que, ok, tú vas a arreglar el balance en esta área, tú en esta área, tal, tal, tal. Y cuando lo están vendiendo, o sea, un vato que hizo nomás una parte del proyecto está vendiendo todo el mod junto. Y entonces la ganancia nomás seguiría en él. El 25% el, bueno, sí, que no es nada ganancia, pero los centavos que se ven ahí se ven nomás a él. En vez de toda la gente que hizo el mod, porque no había nada que detuviera que hicieran eso. Pues como tú dices, ¿no? Le dieron la regulación a los usuarios y pues, que eso es lo peor que puedes hacer, de veras. Porque si le das así, ve ese libre, lo primero que van a hacer es cagarse unos encima de los otros y cualquier pendejada que puedan. Pero también que no mames. El problema es, lo ha resumido todo en unas dos palabras. O sea, si se van a poner a trabajar en un modo, ¿por qué no mejor hacen un juego y ya? Si le saben mover. Porque muchos aprenden haciendo mods. Y muchos, o sea, es más fácil aprender a hacer, no sé, una quest en Skyrim que hacer todo tu propio juego desde cero. Y es que ya está hecho, ¿no? Es como. Como pintar encima del agua, como dibujar encima del agua. Y pues, o sea, tienes lo que dices, pero mucha gente, no sé, mucha gente nomás es como por pura pasión hacer eso. Va a haber un nuevo Earthbound Mother 3. Mother 4, perdón. Sí, completamente es fan hecho. Hecho por fans, y es como, pudieran haber gastado todo ese tiempo. Ven, ahorita, si quieren, podrían cambiarle el nombre y decir Super Boy 33 y fuck it, y ya es un juego diferente. Padre. O sea, Padre 4. O sea, puede ser un juego original. O sea, se ve. O sea, está inspirado en Earthbound y toda esa madre. Pero puede haber sido su propio juego. Pero esta gente, pues, no. Es Mother 3 porque me gusta mucho Earthbound. Y, pues, de hecho, yo hubiera preferido que se llamara diferente. ¿Se llamara diferente? Sí, o sea, porque el hecho de que diga Mother 4 ya te ha. Pues no es Nintendo. Así de simple. Bueno, pero lo que estoy diciendo así es como gente, mucha gente así en el mundo no piensa, mejor hago lo mío, es como, bueno, pues yo estoy a gusto haciendo mi pinche Castlevania. Un trabajo 64, 100% de amor, pues. Ajá. A veces. Como toda esa gente que, ¿cómo se llama? Traduce. Como esta gente que traduce amor. Escrotos. No, traduce como el Police, no, esa gente que traduce Police, no, pueden haber hecho una versión por otro lado en vez de eso. Sí, seguro estos se tardaron como 3 años. Exacto. En traducir. Y todo ese tiempo lo pudieron haber hecho en cualquier otra cosa. Es por el amor, Oscar, es por el amor. Totalmente. Pero al final, bueno, ¿en qué fue? ¿Menos? ¿En un fin de semana? Quitaron ya todos estos mods, entonces mods son gratis otra vez. Pero el daño ya está hecho. Así que. No hay vuelta atrás. Ya, pues, ya quién sabe qué pase. Se van a sacar Steam Sale y. Valve es el pobre. Es que ya, no sé, ya no estamos viendo en la época donde todo el mundo cree que pues internet es gratis, todo es gratis para mí. Ahora ya tenemos que fingir Patreon y cosas así, Kickstarter y toda esa madre. Ya estamos llegando a esa época de como de quiero dinero. Soy voy a hacer esto chido, pero no lo voy a hacer gratis, ¿eh? Soy un desarrollador de hace 10 años y voy a hacer un remake de mi juego de hace 10 años. Ya llegamos a esta parte como que, ok, voy a hacer algo chido, pero quiero dinero. No lo voy a hacer gratis. Pero, bueno, mods. Si fueran mods grandes, tipo Dota 1. Oh. Tal vez ahí sí se justificaría que pagaras. Pues eso ya vendría a ser todo su propio juego. Porque eso literalmente cambia el juego. Ah, totalmente. Sí, sí. Pero pues, ¿consideras Left 4 Dead un mod? ¿De qué es un mod? Half-Life. ¿Eh? Todo es mod de Half-Life. Counter-Strike es mod de Half-Life. ¿Sí? Y Fortress. Half-Life es un mod de Quake. Bueno, sí, vale. Es una empresa de mods. Ajá. ¿Y Gabe, de quién es mod? Peter Griffin. ¿De quién es? ¿De quién es mod? Es un mod de Harry Potter, ¿no, güey, gordo? Quiero nomás eso en una camiseta. ¿Quién es mod? Ay, güey. Mods. Creo que no sabemos muchos de mods. Oh, yo ya no quiero hablar más de esto porque cada otro caso hay como 100 casos igual de pendejos, ¿no?, que el anterior. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿Dónde está la hoja de Konami y Konami? Konuma. Konami, los móviles. Los móviles. Y eso yo creo va implícito con lo que le pasó a Kojima. Había rumores de que el presidente de Konami odiaba a Kojima de muerte porque era un chino que gastaba más de lo que producía. Y eso en Asia me imagino que debe ser pecado terrible. y que querían enfocarse 100% a los móviles. Y esta semana salió la noticia de que decía el presidente de Konami que ya se pasaba del mercado de los móviles de empresa. ¿Did you write totalmente? Totalmente. Que quería mover todas las franquicias a móviles, pero también, pues, ¿qué franquicias? Metal Gear y PES. ¿Did you write it? ¿Cómo? Nada. No me eches el clip de Kojima, quién sabe qué pasa. Y yo, ¿did you write it? No, no. Me encanta eso. Es, suena igual que Iwata, es como. Director. Hello, everybody. Everybody. No se lo entiendo. También tiene Castlevania. Pero, ya ni cuenta. Pues, o sea, pues franquicias que estén explotando realmente ahorita. Pues, calla. Sabes que iba a haber comentario. No, fantástico. Nomás era. Quería interrumpir y funcionar. No, digo. Silent Hills. Silent Hills. Adiós. Miren, parece como... Estamos hablando de cementerios aquí. Yeah. De muertos. Miren, hablando de Silent Hill. Parece como que... No sé. Silent, como parece como que si P.T. hubiera violado a la mamá del presidente de Konami o algo. Se hubiera estado persiguiendo como si fuera... Ah, no sé. Como si fuera Osama Bin Laden. Y pues sí, eso fue lo que sucedió. Ahora cobra sentido que Konami... Koyamo. Kojima. Gundam. Ya no esté en Konami. Yo tenía la esperanza de hace algunas semanas de que todo fuera un stunt publicitario. O sea... Es Kojima. O sea, corrimos a 100 personas de su trabajo. Sí. LOL, no es cierto. Es Kojima, lo creería. Corren. Pero pues, no. Pensé que ibas a decir que todo fuera un sueño. No. Ahora esa es la nueva esperanza. Que al final Metal Gear no perdió su pierna jugando fútbol. Pero no pasó. No fue un stunt publicitario. Hablando de esos stunt publicitarios, ¿vieron eso? ¿Has visto los trailers de Metal Gear 5, no? Sí. ¿Han visto en el trailer sale un científico pelón que habla de... Ah, el doctor, ¿no? El doctor, no sé qué se llama. Desplante. Ajá. Salió un doctor de Nueva Zelanda, creo, o no me acuerdo dónde era. Italiano. Italiano, porque se ve igualito en el juego. Y gente creía que... Y está demandando, ¿no? Sí, está demandando porque usaron mi cabeza pelón en el juego. No, pero lo peor es que ese señor está investigando cómo... Llegó a clasificación en 17, ¿no? ¿Cómo que mi cabeza pelón? Exactamente lo que crees. No, lo más chido es que ese vato lleva décadas investigando cómo... ¿Cómo se dice? Trasplante de cabeza. Trasplante de cabeza. Comienza a llevar la cabeza pelona. Es lo que la historia aquí. El trabajo de la vida de este vato no es una broma. El trabajo de la vida lo acabamos de volver en un albur. No, lo peor es que como... Metal Gear 5 tiene que ver con este... Cabezas pelonas. Ya. Pues sale Psycho Mantis, ¿no? Ajá. Hasta una cabeza pelona. Ajá, o sea, también lo mucho de Metal Gear 5 es que Snake pierde el brazo y es como... el juego se llama Phantom Pain. O sea, el dolor que pierdes cuando pierdes una extremidad, lo que sea. Sí. Mucha gente creía que toda la carrera de este vato como doctor era nomás un... Era un stunt publicitario para Metal Gear 5. No. Sí. Y el vato perdió dinero para su investigación por esto. No. Le afectó pues, sí, financieramente porque creía que era falso. Por eso está demandando el cabrón. No, sí. Todos sus años de estudio sobre cabezas pelones a la basura. Y pues sí. De hecho, de ese movimiento natural, yo creo que allá en Japón el mundo de los móviles está pegando bastante duro. Cabrón. Se están moviendo todos para allá, pero para alguien que con nosotros creció jugando normalmente como se debe ser, pues se le hace un movimiento raro, pero a los niños de ahorita no. Yo creo que le tiene mucho cariño a Konami. ¿No? No, en general, fuera de Metal Gear. Y eso no es por Konami, es por Kojima. Ni siquiera PES. Yo no juego PES. Yo sí. O sea, sé que soy mexicano, pero no juego PES. No, en Brasil, en toda Sudamérica, juegan más PES que FIFA. ¿Neta? Simón. Wow. Porque Pez trae la Liga Libertadores, una madre así, que es puro equipo de Sudamérica. Ah. Por eso. O entonces, fuera de... ¿Ninguna franquicia de Konami fuera de Metal Gear? Castlevania. Okay. Contra. Y ya, se me acabaron las ideas. Gradius. Fuck. Oh, Gradius también. Gradius, sí. ¿Es de Konami? Es de Konami. Uh-huh. Gladius. De Yurreki. Pero, o sea, sí me gusta Gradius, pero... Hay tanto en shooters que podría vivir sin él. Probablemente, sí. Todos los de Treasure están más chidos. ¿Cuántos tiene Treasure? Tres, ¿no? Sí. Karuga, Radiant Silvergun y Karuga y Sin Punishment. Y otro que se me está olvidando. Hay uno de Dreamcast. ¡Konami! Nos estamos saliendo del tema otra vez. Está bien. ¿Qué otro juego? O sea, ya sé que pues sí se siente gacho que una compañía gigante ahora es como, no, nomás para juegos de móviles. Ya Sega ya también lo dijo. Sega vale más. Pues también se fue. También, pero con el daño que le han hecho al mundo con pinche Sonic fanfics. Y... Pero sí, este Sega sí se fue por la puerta de atrás, ¿no? Por el último Sonic que sacó. Todo bugueando. Que ni siquiera estás era Sonic. Estás escribiendo como los últimos 10. ¿Sí? Sí. Sonic también es Colors estúpido. Y Generations. Ya. Yeah. Pero fuera de eso también. Está bastante de precarios todo. No tiene nada que ver esto con Konami, pero alguna vez le gustó Sonic, de veras, a ustedes. CD probablemente. Y el 2. Pero... hasta el niño eres en hipster. Pero solo esos dos. Tampoco. Yo nunca he jugado Sonic. Gran. Creo que yo jugué Sonic Adventure 2, es cuando salió el Sonic negro, el Shadow. Y ahora volviendo, a ver que lo recuerdes como, fuck, un niño tonto. ¿Es donde se besa con una humana? No, ese es el de Xbox 360. 2006. Pues sí, Nintendo también va por lo mismo, aunque su anuncio no fue tan... apocalíptico. No, Sony, vamos a hacer juegos también para móvil, no es como vamos a dejar toda nuestra compañía multimillonaria atrás. Pero entonces, ¿ustedes se ven en un futuro agregándose como amigos en Metal Gear Base? ¿Base? Para mandarse vidas. De hecho, eso ya, que esperar cinco ya horas. Existe eso en el Peace Walker. ¿Sí? Sí. ¿En el de PSP? Sí. ¿Qué tienes que hacer aquí? Haces tu base. ¿Y le mandas videos a tu amigo? Mandas soldados. ¿Sí? Sí. Verga. Boom. Te ves jugando Rhythm Heaven en tu celular. Damn, yeah. Yo juego Rhythm Heaven donde quieras. Pues eso no es Nintendo. Pues sí queda, ¿no? Pues sí, yo creo que es la franquicia que más veo en... probable que pasen a... Veo unas... Ya estamos hablando de otra cosa que no es Konami, pero... lo que veo es como pinche una madre como de Animal Crossing que te cobre por manzanas o una pendejada así. Probablemente sí. No creo ver plataformas o juegos que no... No quiero nada que tenga ni de precisión porque esta cosa apesta. Que no esté diseñado para controles de tacto. Va a ser puro pozolero. Sí. Tetris Attack, yes. Vale. No, Tetris Attack. Oh, no sé cómo quiero decirle. Tetris no se podría. No. Hay Tetris para. Touch. Está bien pendejo, pero hay Tetris. Todo para. Street Fighter para Touch. Panel de Pon. No me lo imagino con una interfaz así. Más a los estos más grandes y ya. Pero tendrías que reducir el número. Konami. Bueno. Demonios. Konami. Es que no se me ocurre más que decir yo. Me pues quedé con lo del Stone. Siento que debería estar Tetris, pero es como. Pues es que realmente ya no estaban haciendo nada. No, ya era... y ya también con Metal Gear es como, ya, si este ya es el último, ya estoy bien. Y realmente yo sí prefiero ver a Kojima ya haciendo cosas nuevas. Fuera de Metal Algo Gear. Que no cancelen otra vez. Algo que no cancelen. Pobre es data. Que también va pidiendo, se ve que sus producciones son demasiado costosas y sí no creo que sean tan redituables. Ya a estas alturas ya no. Metal Gear 4. O sea, en la época de Play 1, Play 2... eso sí fue... uff. Sí, fue un boom. Pero Metal Gear Solid 4 ya también ahí se notó que costó mucho y no fue... y no reeditó tanto a Sony porque fue que le metió... Pues todo esto es de... hablando más en general, fue esa época donde los desarrolladores japoneses como no sabían qué hacer con no supieron cómo pasarse del Play 2 a Play 3 cuando necesitabas un equipo más grande y toda esa madre, y mucho más dinero. Todavía creen que podía ser el mismo juego que tenían antes, pero con gráficas de Play 3. Es lo que me pasó con Square Enix, por eso Final Fantasy 13 tardó años, 6 años en salir. El 14 y el 13 Versus no ha salido. Y Kingdom Hearts no va a salir. Todo eso que salió es como, ah, lo podemos hacer otra vez. Fuck, eso es literalmente como 10 veces el trabajo de hacer un juego de Play 2. Pues, developers japoneses ahorita no se me ocurre ninguno. Un equipo así que diga Platinum, fuera de Platinum. No, que eso nomás brincan de compañía y luego, ah, mi juego no vendió, me voy a otra compañía. Ah, mi juego no vendió acá tampoco. Bye. Van dejando en quiebra. A Konami también, Metal Gear Rising. A Sega. Es que es la culpa de Platinum. Nintendo ya está haciendo Metal Gear. Oh, fuck, Platinum, ¿qué estás haciendo? Capcom también. Ahora van por Microsoft. Oye. Por Dios, que nada, Office va a mantener. Office está pagando Scalebound. Ya. Podemos estar tranquilos. Que se ven con Apple y toda la compañía muere. De alguna forma infectan a iTunes y todo muere. Oh, medio. Ya vimos cuál es el secreto. Entonces, Platinum está ganando todo. ¿Eh? ¿Se imaginan a Kojima en un Kickstarter? Sí, yo. Sí. Bueno, ya. No quiero que haga juegos por un rato, de hecho. Quiero que haga otra cosa. Que se nota que ha querido hacer por mucho tiempo. ¿Una película? ¿Alguna película? Una novela o lo que sea que quiera hacer, güey. Un drama. ¿Qué? Sí, pero él quiere ser director de cine, según tengo entendido. Desde siempre he querido. Así que se nota bastante. Uh-huh. Sí, a mí también me gustaría verlo haciendo otras cosas. Pero siendo, o sea, lo malo es que va a ser un Kickstarter, no va a ser ni un décimo el dinero que le daban en Konami. ¿Cuánto le daban en Konami? Imagínate cuánto le daban en Konami. O sea, ¿cuál es el Kickstarter más que ha hecho más dinero? ¿Qué te ocurre? ¿El de Tim Schafer, el primero? ¿Y cuánto fue? No tengo ni idea, pero recuerdo que eso fue el boom y se juntó como bastante. 4 millones. Eso no es mucho. ¿Qué juntó más Mighty Number Shit? Pero ¿cuánto se hace? Estamos hablando de como, vamos a exagerar, 10 millones y no creo que ninguno haya llegado tanto. No, se me hace demasiado. Por hablando eso. De videojuegos. Ajá, se me hace y muchísimo. Man, hasta Metal Gear 2 costó el doble para hacer eso. Yo tengo la creencia de que cuando a un creador se le limita es cuando da mejores resultados, así que probablemente limitado. Ah, no, los de Sonic 2006 también le dijeron, tienes 6 meses para hacer este juego. Ah, ok. Bueno, creadores de verdad, o sea, gente creativa. Esa gente son falsos. No, pinches. Furries. Quiero pensar que el vato que hizo Sonic no es furry y ha de estar todo traumatizado ahora. No le veo otra explicación para haber hecho ese juego así. Ese hombre pesta. Lo único chido que se lo dé es Sonic 1. ¿Es japonés ese juego? No tengo ni ¿Sonic? Idea. El, o sea, es desarrollado en Japón. ¿Sonic en general? El de 2006. Ah, sí. Sí. Pues viene la misma época de que no Sonic sabían Team. Qué chingada hacer con este dinero y. Tenemos tanto dinero. No, ni siquiera tenían tanto dinero, es como, esto está costando más de lo que creí. Ya hace años que no tienen tanto dinero. No, hace mucho que no tienen tanto dinero. Pero bueno, al final, si tenemos que empezar un ejemplo de qué va a ser Konami en móviles, que bueno, un Metal Gear tonto que hazle tap para esconderte, para ser sólido. El proyecto de videojuegos, relacionado con videojuegos, que más dinero recibió de un Kickstarter. Es Ouya. Y algo que sí tengo 8 que millones de juegos de verdad. Y 8 medio. Millones. Y eso es para toda la consola y todo eso, ¿verdad? Y ya la vendieron algo así, ¿no? Ya sí, pequeño. Ya. De hecho, pateé una en Target sin querer. cuando iba a comprar Kool-Aid. Y te pidieron disculpas, ¿verdad? Sí, un vato de Target vino y me limpió el pie. Por... Lo siento, señor. Y hay yo, el siguiente... Que es un juego, se llama Torment. ¿Qué demonios es Torment? Of Nemera. Es un RPG, CRPG. ¿Cont RPG? No sé. Recibe 4 millones. Desde aquí estoy viendo el Tim Schafer. Man, Tim Schafer. Bueno, Mighty No. 9, 3.8 millones. 3.8. ¿Te ha gustado lo que has visto de Mighty No. 9? No me interesa nada de Mighty No. 9. Es horrible. En general. Ese hombre no es un... No es un desarrollador de videojuegos. No. ¿Y Double Fine Adventure? 3.3. Pues no es tanto. Milones. Digo, bueno. Es dinero que no tenían, pero... ¿Puedo proporcionar un tema sorpresa ahorita de una vez, ya que estamos hablando de eso? Ajá. Vamos a hablar de juegos de Kickstarter que nos hayan gustado. Bueno, los mejores y peores que ha salido de Kickstarter en general de una vez. ¿Puedo empezar con lo mejor que he jugado? Con lo que quieras. Shovel Knight. Se acabó el tema del siguiente. De hecho, parecía decir eso, creo que lo que más me ha gustado es este Shovel Knight. Es que sí, es el juego que se nota que querían el dinero para el juego, ¿no? Sí, para... fue el único show que salió de esa época donde todo el mundo estaba como, oh, Schaefer, oh, Mega Man, oh, tal y tal. Y ahora es como, el único show fue Shovel Knight, de hecho. Hablamos un poco del Ouya. Ups. ¿Del Ouya? Ouya. Ouya era una consola con Android, ¿no? Sí. Era un emulador. Era un emulador enorme. Era un emulador físico. Ya. Yeah. Sí. Empezando desde ahí, no le veo futuro. ¿Y por qué hizo tanto dinero? Pues porque hay gente que, no sé, no le importa cómo consume sus juegos. Así de simple. Es como, yo no le veo diferencia de comprar un Ouya hace, no sé, 15 años, comprarte tu multijuegos, por así decirlo. Tu control. Quita la mano a la boca. Ah, perdón. Ups. Sí. Kickstarter, de ahí salió este, el Oculus Rift también. Uh-huh. Sí. También ya vendido. Una historia de éxito comprada por Facebook. Pues sí, para ellos, no para nosotros. Y de hecho, se ha tardado tanto en salir que ya creo que hay como 5 competidores que se ven más chidos que el Oculus Rift. ¿PlayStation? El de PlayStation y el de Valve también. No me acuerdo cómo se llama, pero. O sea, el libro se llama Oculus Drift. Es un mod de Oculus. Bueno, yo di dinero para el de Tim Schafer hace que viene siendo 3 años ya. Sí. Man, eso no vale la pena. No valió la pena la espera. No tanto como creí que iba a estar. Lo chido, o sea, cuando salió sí estaba pues completamente como, oh yeah, chido, porque a mí me gustó mucho Green Fandango y Dave de Tentacle y Sonores. Entonces, yo lo tengo. ¿Eh? ¿Tiene la caja? Tengo de ellos de Tentacle. ¿Tiene la caja? No, güey. Ah, no, la de Green Fandango es la que tiene la caja, ¿verdad? Tengo la caja de Green Fandango, yeah. Y el juego de Dave de Tentacle. Siquiera lo puedes correr en tu compu. No. Creo que está hecho para Windows 95. Pero tú no lo tienes. Buen punto. Pero vi un Netflix. Bueno, pero di dinero. Y lo chido fue como que, porque siempre la compañía de Tim Schafer ha sido como, nunca hay dinero, sin que se acaba el tiempo, estamos así de quebrar siempre, de irnos a la quiebra toda la compañía. Y ¿de pues, Jack Black lo salvó? Jack Black solo lo dio más. Uf. De hecho, desde que salió ese juego dije, no más celebridades en los juegos, porque cuesta demasiado y no vale la pena. Y fue él que le metió feria y, pues no, se quemaron. Y aunque a mí me gustó mucho el Brutal Legend, pero es otro caso. Neta, se ve como a la mitad, es como, se nos acabó el dinero, vamos al final. Ya, listo. ¿Y los Psiconautas? Ese fue el que menos se nota que no tuvieron, o sea, dinero que querían. Pero se nota que no, que pero se acabaron el dinero. Se nota que se acabaron el dinero. Quebró el publisher. Sí. Era el Platinum de su tiempo. Tim Schafer es el Platinum de la vida. Ah, oh, lo peor de todos, le dieron tanto dinero y todos, se me acabó. Y luego salió el juego, ¿lo se te acabó en esto? En esto se te acabaron los 3 millones de dólares. Pero luego hicieron Custom Quest, también es de ellos, ¿no? Eso es, fue antes. Hicieron 1 y 2, güey. Eso fue antes. ¿Sí? Sí. Ah. No, eso también fue con la ayuda de... Oh, fuck, ¿por qué THQ? Man, esta gente está matando nomás. Sí, THQ no está muerto. Esta gente nomás está matando a otros compañeros. Pues que ya... ¿Quién no está muerto? Activision. Oh, ese será un tema. ¿Quién no está muerto? Activision también llegó y tú estás muerto. Llegó como Oprah y todo estás muerto, y todo estás muerto, y todos están muertos. Abajo de tu asiento está. ¡Ah! ¡Quiebra! Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, y bueno, di dinero. Creo que di lo mínimo nomás para cambiar el juego. Y también te ponían que como, sé parte del foro exclusivo de madre, lo que sea. Y te hicieron un documental de no me acuerdo como 20 partes o más. Que eso también, sí estuvo chido. Pero después de un rato es como, ¿y el juego? Estás hablando un mucho año. Del juego, no se ve que lo estés haciendo. Un año, dos años, y luego, aquí está la mitad del juego. Me acabé el dinero de hacer la mitad del juego. Y quebró toda la gente que le puso dinero. Sí, ahora vivo en la calle por dar dinero a ese Kickstarter. ¿Haces podcast por dinero? Sí, es lo que tengo, es el signo que tengo. Es el letrero que tengo en la calle. Podcast por sándwich. Pero no me parece mayor fraude Tim Schafer que Inafune, ahí sí. Inafune. Porque pidió dinero y luego después volvió a pedir dinero. Y luego volvió a pedir dinero y se sigue viendo el juego igual. Sigue siendo lo pinche mismo. No ha cambiado en absolutamente nada. Y tal vez va a volver a pedir dinero. O sea, ¿se completó su Kickstarter? Se pasó la meta. Ah, sí, de volada se pasó porque todo el mundo. Esa época tonta de que Mega Man está muerto. Es como, Mega Man tiene 90 juegos, ¿qué más quieres? Es esa época de ahorita más bien en general, de que la nostalgia vende bastante. Pero en esa especial estaba molesto porque sí. Quiero otro Mega Man, tienes 90 juegos de Mega Man, compadre, estoy seguro que no los has jugado todos. Nomás hay 3 de Pikmin, así que shut the fuck up. Ahí está uno de fútbol, güey. Ya sé. Hay toda una. Hay una subserie de RPG y otra subserie de esa subserie. Ah, los Battle Network. Sí. Aparte de las plataformas que son. Y aparte. Muchísimo. Pero en fin, o sea. ¿Sabes cuántos Okamis hay? Uno. Dos. ¡Dos! Hay dos Okamis. Okami y Okami den Chivitarazo. Sí. Chivitarazo. Se le ve el trasero, de hecho. Nunca lo he jugado ninguno. No. Ah, Amaterasu en Okami también se le ve. Julín. Sí. Bueno, sí, dio la gente dinero, se pasó la meta. No había escuchado. Bueno, no seguí tanto lo de Mario No. 9 que ni siquiera supe qué pasó. O sea, pidió dinero, llegó a la meta, o sea, se pasó mucho de la meta de la que quería, ¿no? ¿Luego? Y luego después volvió a pedir dinero porque para hacer una serie animada y no sé qué tanto rollo. ¿Qué no es? ¿Era un stretch goal o...? No, después lo agregó. Ah. Creo, no sé. A lo mejor estoy echando tierra, digo. Pues. Después volvió a pedir dinero para voces en inglés o algo así. El caso es que fueron como 3 veces que pidió dinero, habiendo pasado las expectativas de su meta. Y el juego, bueno, para empezar, lo promocionó con una imagen en 2D. Oh, sí, lo bonito, fue completamente falsa. Lo fue 3D. Después, ay, podía usar un Real. Y ya sabes, salió el juego así. Me gustaba mucho el video de pitch que tuvieron ahí, el video inicial para venderte el Kickstarter. Se vea como Mr. Rogers, como, oh, hola, no te vi ahí, sí, soy Inafune, soy Mega Man. Ah, le faltó cambiarse de su suéter y... Sí, o sea, llegar caminando y, oh, no lo vi ahí. Nadie va a poder ver eso porque es audio, pero bueno. Sí. Y Igarashi está haciendo lo mismo ahorita con Castlevania, en su video que se convierte en vampiro. No, invoca Satanás, ese tipo de cosas. Bueno, pero aunque sea... Hasta hay una web, una página web, donde te da a elegir si quieres látigo o espada. Sí. ¿No viste el video que sacó? No lo vi el video. Pues es parecido a lo de Inafune, pero más con más producción. Y son los mismos tipos haciendo el juego. Como que ahora se nota que después de lo que pasó hace 3 años con la de Double Fine y Inafune, y eso ahora tiene que echarle un poquito más ganas. Probablemente sí. Ya. Porque el de Tim Schafer nomás fue como, no tengo dinero. ¿Otra vez? Y ahora vimos por qué no tiene dinero esto. Se lo estaba comiendo. ¿Qué estaba pasando con el dinero? O sea, todo no entiendo cómo. Quería, o sea, pidió. ¿Cuánto pidió normalmente? Vamos a. No era un millón, supongo. No que era un millón, era. Vamos a ponerle. $70,000. ¿Para cuál? Para el de Double Fine, bueno, Broken Age. Ni siquiera era Broken Age, ¿era qué? Adventure. Creo que eran 400,000. Ajá. ¿Cuánto ganó al final? Ahí está. Ganó 3.3 millones. Ok, entonces, ¿cuántas veces eso es lo que pidió? 8.3 veces más. Exacto. Y al final es como... Ay, nomás pude hacer la mitad de lo que quería hacer con una décima de lo que me dieron. Ya, yo no pude, nomás pude hacer la mitad. Y luego sacaron el juego para a la venta para que lo pagaras. Y dijo él mismo, si lo compran suficientes personas, tal vez segunda parte. Oh, fuck you, man. Ahora ya entendí por qué, porque nadie quiere trabajar. Porque nadie te da trabajo ya. Y me acuerdo que cuando salió esa Kickstarter, fue el primer famoso, ¿no? Creo que fue el primero, como que hizo el boom de ahí, ya empezó. Había mucha esperanza ahí. Oh, este es el futuro de los desarrolladores. Pobres. Pero lamentablemente no. Me siento mal porque le tengo cariño al vato por todo lo que ha hecho antes, pero. Man. Ahora ya entiendo por qué hasta los de Activision te corrieron así como. Man, te estás gastando nuestro estúpido dinero. Nuestro estúpido de más dinero. Sí. Gastaste lo que sea, me iba a gastar en cocaína, ¿no? O sea, no, todavía no entiendo a dónde se fue todo ese dinero. Entonces yo creo que se fue a hacer algo para el estudio, yo creo. Comprarse el edificio de aquí a 1000 años para que nunca lo corran. O el dinero yo creo lo esparció a otras partes y es como, pues se perdió, pues no. Ahí está en el juego, ¿no lo ves? Se lo metió por la nariz. Sí. Porque el juego no se ve como un juego de 3.3 millones de dólares. Se ve como uno de lo que pidió originalmente. Así se ve. Tal vez tiene la voz de... Ay, iba a decir Jonah Hill. No, es Elijah Wood. Frodo, tiene la voz de Frodo. Y la voz de Jack Black también. Y muchos vatos. Eso aún no es 3.3 millones de dólares. ¿Dónde fue el de más dinero? Además han de ser sus amigos, no creo que... Jack Black, sí, es amigo. También sale el otro vato de Tenacious D que no me acuerdo cómo se llama. Kyle algo. Kyle Grass, algo así. Algo así. Sigue sin ser 3.3 millones de dólares. Pero sí 2.5 de... Shovel Knight dice por ahí cuánto pidió. A ver, déjame que busque el dato. Mientras busca el dato, Inafune. No quiero hablar de Inafune. Yo hice mucho. No, nunca le tuve esperanza realmente al juego. O sea, como tú dices, ya hay muchos juegos de Mega Man. No nos vamos no a acabar lo que ya hay. No necesitaba otro. Entonces, no me emocioné con mucho fan por ahí. Pero pues, sí quería ver algo. O sea, quería ver qué salía. Y de repente los videos. Yo pensé, como, bueno, de seguro va a ser tu dinero. Yo me espero a que salga y pues si está chido, pues lo compro. Sí, ándale, igual yo. Pero el juego se ve horrible, se ve que es un vil pasillo. No se ve en plataformas que se me antoje jugar. No es como Shovel Knight, que cuando lo veía dices, ay, este juego se ve. Tiene una mecánica que me llama la atención o algo así. No, Mighty No. 9 es planísimo, ¿no? Es Mega Man con un botón de dash. Sí. Que eso es Mega Man X, de hecho. Así que. Además, Inafune no es un creador, no es. Él es un hombre de negocios, man. Así lo dijo Camilla. Él es un hombre de negocios, no es un creador. Ah, oh, sí. Pero se adueñó del. O sea, él mismo llegó. Yo fui el que hice Mega Man. Claro. No, no fuiste tú nomás. Tú lo dibujaste. Tú lo dibujaste, eso no quiere decir. Tú copiaste a Astro Boy. Ajá. Y ya. Pidió 75 mil dólares. Y juntó 76 mil. No, y contó 311 mil. Está bien, modesto para lo demás. Está bien, y está saliendo, ya salió en todo, de hecho. Yo sé. Empecé en Play 4, Wii U. Salió en Wii U, ya. Wii U. Eso es decir, salió. Si salió en Wii U, salió en todo, sí. ¿No? Porque eso. En Wii U sale nada. Porque Nintendo no quiere nada en su consola. Quiero perder dinero, demonios. Quiero vender consolas sin juegos, déjame. Vine a hacer consolas, no dinero. ¿Algún otro? Bueno, de los que hizo el palo original, Wasteland 2. Ese sí escuché que sí, la gente que lo compró es como, no, sí, eso es exactamente lo que quería, eso estuvo bien. Y ese también fue mucho menos dinero que Double Fine. El otro güey se me olvidó. El chino. Mighty Number S, güey. De hecho, cuando salió Mario No. 9 salió otro Kickstarter de Way Forward, de Shantae, y oh, le quitó sí. mucho spotlight. Chini, no sé qué tanto. Ajá. Todavía no ha salido, de hecho. Ese sí me llamaba. Ese nunca entendí por qué hizo tanto dinero. Shantae nunca ha sido un popular para nada. Pues no, pero... O sea, ¿qué pasó ahí? Todo Tumblr metió su dinero ahí. Juntó su dinero, juntó la meta, con eso ya es más que suficiente. Oh, oh, oh, bueno, esto no tiene nada, otra no tiene nada que ver con nada, pero me acordaste de Tumblr. Bueno, me dio tipo Kickstarter porque hicieron una Kickstarter o una donación para hacer una convención. Que dijeron, tenemos que conseguir este $25,000, lo que sea. Entonces consiguieron el dinero, se dieron al vato del hotel. Y luego, dos días después del evento, no, el día del evento, llegaron con el vato, como el jefe del. El manager del hotel, donde iban a hacer la convención. Dijeron que okay, ya le dimos el dinero, ¿dónde está? Ya podemos empezar a poner las cosas para la comisión. Le digo, yo no les cobré. Oh, nos cobró este vato. Ese vato no trabaja aquí. ¿Pero a quién le pagaron los pendejos? ¿Quién sabe? A alguien le dieron el dinero, pero no era de ahí. No. Entonces, todo el dinero que iba para la comisión desapareció de repente. Entonces, lo único que tenían era como... sin ofender, pero con las comisiones que tenemos aquí es como una... puestitos tontos, los invitados que ya venían a huevo. Y la parte central de toda la convención era una piscina de pelotitas. Y entonces dijeron, lamento por perder todo el dinero, ten un ticket para meterte a la piscina de pelotitas. ¿Y de qué era la convención? Algo de, no sé, Tumblr, ¿a qué le importa? Es correo Madre Pony y Avatar o algo así. De furries. Yo creo. Pero, o sea, lamento por gastar tu dinero, por tirar tu dinero, ten un ticket para meterte la bola de pelotitas. Y luego alguien se orinó en la piscina de pelotitas. Ay, esa fue la mejor convención de todo. Se llama creo que Dashcon. Así que imagino que era de Madre Pony. Y eso explicaría el fraude. Algún forchanero ahí. Oh, no sé qué habrá pasado, pero está tan chido. Oh, man. Volviendo a Kickstarter. Oh. Creo que... ¿Se acabó? Siento que se me está olvidando algo. Algo de Kickstarter, pero no puedo pensar bien en qué. La papa, la ensalada de papa. What? ¿No supiste? No. Que pidieron $20, así, $20, para hacerme una ensalada de papas. Y las juntó, güey. Juntó cientos, ¿no? No juntó. Juntó muchos. Con cada meta. Uh-huh. Y no, pues si junto 40, voy a hacer una ensalada de papa. Para dos personas. Y luego ya, así unos ya más altos, les voy a compartir la receta de la ensalada. Y wow. Así ya, unos bien ridículos, te voy a mandar por correo un pedazo de la ensalada de papa. ¿Y lo cumplió? ¿Lo habrá cumplido? No sé. Qué chido. Hubiera estado bueno que lo tuviera que cumplir legalmente. ¿Kickstarter no te obliga a eso? Creo que sí, creo que legalmente sí hay una... Si algo que... Si es Estados Unidos y cambia dinero, legalmente algo... Tienes que recibir. Te obliga, sí. Capitalismo. Eso, hablando de eso, esos stretch goals a veces se vuelven tan ridículos. O sea, hablando de Inafune, todos como, si llegamos a 1,000,000, voy a hacer una serie animada. Es como... ¿Tienes idea de cuánto dinero y tiempo tarda eso? No, nomás le tira dinero y ya. ¿Pides $10 para la ensalada? Ajá. Y recibió 55,000. Lo que les digo, la cultura del LOL, a la gente ya no le importa pagar por divertirse. Online, que es lo peor. Ya sé. ¿Quieren pasar al siguiente tema? Sí, vamos a pasar al siguiente tema. E3, predicciones, sueños, húmedos, todo. Chuchu, hype train, bitches. Yo ahorita nada más... pienso en Nintendo, no me he enfocado en nada más. Porque no tengo otras consolas. Hace años que no he visto ninguna conferencia de Microsoft. Yo también, nada. Yo siempre, trato de siempre ver las tres grandes que viene siendo Nintendo, Sony y Microsoft. Cada vez más como, veo la de Nintendo, trato de ver la de Sony hasta que me aburren. y veo los highlights de la de Microsoft, que siempre es la más pendeja de todo esto. O sea, enseñan, no sé, Forza y luego, y aquí está Witcher para bailar en frente de ustedes, por alguna razón. Las últimas tres veces que he visto una conferencia de Microsoft siempre llegan a la parte del bailable. Es sí. O aquí está Kobe Bryant, ¿no? O aquí está Kobe Bryant jugando Tom Clancy, igual que sí. Pues que nadie le... Lo único que me gustaría ver de Xbox ahorita es Scalebound. Scalebound, sí. Espero lo muestren, pero... Para Mike. Para, sí, antes de que quiebren, porque ya seguro que trabajando con Camilla van a quebrar. Me encanta ese hombre. Este, y ya, de Xbox es lo único. Probablemente algo nuevo que me enseñen, me gustaría verlo, pero no. Pues que casi siempre ha sido como algo de Halo. No me gusta Halo, no me interesa Halo. Gears of War, creo que hay un rumor que va a ser remake de Gears of War 1. Que, ¿de veras? ¿Es Gears of War remake 1? ¿O es este port HD? Pues es lo que no sea, es como de Gears of War 1. ¿Será que no sé, estoy siendo más viejo, pero se siente que fue hace bien poquito? ¿2006? ¿Ya? ¿2005? ¿O antes? No, quién sabe, la consola es 2005. No, claro que no es 2005. ¿2007? 2007, 2008, yo creo, ¿no? No sé, a ver, señor dato. Porque 2005 fue Resident 4. Bueno, ya había Xbox 360. Pero no Gears of War todavía. Bueno. Acuérdate, el primer año del Xbox 360 fue... Yo me entregué. Tony Hawk Underground 2. Pero tenía Blur en vez de no. ¿Tenía qué? Tenía, sí, efectos de Blur. Alta definición. Y Geometry Wars. Y ya. Y ya, es todo. Bueno, caso es que no he seguido muchos rumores de E3, así que alguien, dígame. Pues no han salido los lineups de las compañías, no los he, o no los he visto. Siempre más hay muchos falsos que salen a cada rato. Sí, regularmente los anuncian una semana o dos semanas antes. Uh-huh. Y pues de Nintendo nada más lo que no va a anunciar, que Zelda dijeron que no iba a estar en este en E3. Lo que pues siempre que han tratado de anunciar Zelda en E3 siempre es un desastre. Fuera del de GameCube. O sea, fuera de cuando anunciaron Twilight Princess, que salió Miyamoto con su espada y todo eso. Creo que esa fue la única vez que han mostrado Zelda bien. Skyward fue como un espasmo de anuncios. Sí, ¿no? Es como, déjame, levanto mi espada y lo... Fue igual que el pinche cuando mostraron el Kinect con los avatars y lo... Mira, así se ve el fondo del zapato de un avatar y... pinche mono nomás. Supongo que de Nintendo va a ser Star Fox, segurísimo. Star Fox, no sé por qué siento que va a haber un Animal Crossing para Wii U o algo así. Probablemente no creo que haya un Metroid. Ah, no. Vaya, no se me ocurre a nadie que quiera que use, que haga Metroid. No quiero que Retro haga otro Metroid. Lo haga Ninja, otra vez. Oh, Dios. De hecho, lo malo de Other M no fue culpa de ellos. ¿De quién? Fue culpa del vato que hizo Super Metroid. Fue culpa de su historia, ¿no? O sea, sí. Porque el gameplay, pues, en Team Ninja no falla. O sea, está, y está bien. No es Metroid, pero está bien. Es como, imagínate lo que pasó con George Lucas, es lo mismo que pasó con Other M. O sea, el vato que hizo la serie regresó para frenarla. En vez de Jar Jar Binks, ahora fue como... Ahora fueron sentimientos. Boobs y sentimientos. Y lunar. Y un negro. Y un negro. Remember me. En F-Zero tal vez, no creo. Pues yo siempre he dicho, todo lo que está poniendo Mario Kart de F-Zero es porque no van a ser un F-Zero. Sí, el modo, yo dije, el modo 200 es un F-Zero muerto. Ajá. Ay, ya que hacemos y ya lo programamos. Sí. Mételo a Mario Kart. Uh-huh. También todo eso de anticarvidad es como, ay, mételo a Mario Kart, ahí le metemos todo. Mario Kart es un, Mario Kart 8 es un monstruo de Frankenstein de juego. Sí, o tal vez puede ser, no sé, movimiento, una especie de promoción. De hecho no sé si lo anunciaron en el E3 o lo anunciaron otro día después, pero con toda esta noticia que ha habido de que Nintendo va a hacer o sea, como juegos en parques, como estudios universales, atracciones. Tal vez algo de eso, ¿no? Digo, en un E3 pasaron como 15 minutos anunciando la orquesta de Zelda. Puede ser, es muy probable. Depende de qué tan avanzado esté, supongo, ¿no? Me imagino que no mucho. ¿Con quién lo van a hacer? ¿Con Universal, verdad? Creo que sí. Universal. Imagínate. No, parques, que no sé. Si lo hubieran ido, si lo hubieran hecho con Disney. Adiós. No puede tener todo, me. Claro que sí. Adiós. Ha sido Six Flags, es lo más triste que he visto en un parque. Lo cerca más cosa que tienen es el pájaro loco y los Looney Tunes. Tenían una montaña de Hulk que se la quitaron. ¿En serio el pájaro loco? Sí. Eso suena a albur. Es un lugar triste. ¿Y de Sony? Pues ahí sí estoy muerto, no tengo ni idea. Quiero, bueno, Uncharted 4. Uncharted 4, cierto. Que yo siempre, cuando una serie llega a 4, es como. Ya, se acabó, sí. Pues sí, ya es un número. Se ve que el concepto ya lo llevará mucho más allá. Pues lo que espero ver en estas conferencias no es tanto lo de la compañía, sí, sino como que otras compañías hagan. Quiero ver más, bueno. Quiero ver un poco más de lo de Batman, porque sí quiero. Se ve chido. Quiero que alguien haga un juego de carreras. Tipo Burnout. Porque ya nadie hace Burnout. Burnout está bien vergas. ¿Eh? Burnout está bien chido. Ah, está bien chido el 3, güey, está bien chido. Eso también hace 10 años o más. Quiero. Es que pienso en shooters cada vez que pienso en Sony y Microsoft. También supongo que van a decir la fecha de salida de Xenoblade. Ah, sí. Y Sony también va a anunciar que la película de Sly Cooper, la de Ratchet & Clank, y... ¿Eso es todo? Pues, que yo sepa, sí, no te digo, no he seguido mucho las noticias. Porque somos puros famos de Nintendo aquí. Nintendo. Ey, yo no soy famo de Nintendo, a mí me gusta más... El Play 2 es mi consola favorita, así que... ¿La cual no tienes? Ya no lo tengo. Pero es la consola que más he jugado en toda mi vida y es mi favorita. Fuck, man, no sé qué. Ya hace tanto que no sigo a Sony yo tampoco, así que no sé qué tienen o qué no han hecho. Iba a decir, ¿tuviste Metal? Ya lo hicieron. En Play 4 no, hicieron uno en Play 3. No, hicieron uno en Play 3. Y es como, wow, ya no me acordaba que eso pasó. Es que no pego nada. De hecho, no. Lo que yo quisiera ver, ahorita estaba platicando. Street Fighter 5 de seguro va a salir o en Microsoft o en Sony. Más Sony porque. Es exclusivo de Sony. Ah, sí, entonces, ¿Street Fighter 5? ¿Hay algo? Probablemente sí, Street Fighter 5. Y ya, pero lo que decía es que en esta generación no hay multiplataformas exclusivos de esta generación. No, ya no. No, ¿verdad? No hay. No se me ocurren. Esta generación ha sido como que todos salen todos y ya se cae. No hay nada exclusivo más que pinche Sonic Boom. Bloodborne. Bloodborne. ¿Bloodborne es exclusivo? De Sony. Sí. Y Sunset Overdrive también es exclusivo de Microsoft. Pero son los... Sí hay, pero muy poquitos. Pero no era como antes que Metal Gear, Silent Hill y eso están en lo mismo. Nomás en una consola. O sea, no es como la época de Play 2 donde tenía exclusivas para entrar para arriba. Ajá. Nada más el Play 2. Microsoft tenía Halo y el... ¿Blinks? Blinks, el gato. Y Blinks, el gato. Y Fusion Friends y... Era como Beyblade or Mashup. Imagínate eso. Pues sí, ahorita habías mencionado que hablábamos de momentos favoritos y... Oh, sí, bueno, momentos favoritos en toda la historia de E3 de todos los que he visto, que me acuerde. ¿Alguien quiere empezar con uno? Yo me acuerdo del negro en una conferencia de Sony que estaba sudando, cabrón. No, estaba sudando poquito. Lo empezó a tartamudear y estaba sude. Y jamás he encontrado ese video en YouTube o algo así. Nadie lo registró. Era políticamente incorrecto, pero se veía terrible ese tipo. Nunca había visto a nadie con tanto pánico escénico. ¿Y qué iba a presentar? No me acuerdo, así que pues es que lo veías y no sabías qué demonios estaba pasando. Me encanta, siempre, o sea, para hacer compañías multimillonarias alrededor del mundo, siempre la cagan en algo tan estúpido. Como, no sé, me acuerdo mucho en el... De hecho, eso ya nunca pasó. En una conferencia de Sony salió Ken Levine diciendo, vamos a hacer un Bioshock para Vita. Ya nunca pasó. ¿No te dijo eso? Sí. Pero es que Vita murió joven. Por eso, pero me acuerdo que era nomás el escenario con Kevin Levine nomás ahí hablando de Bioshock y estaba, y luego vas a bien Vita y... Hablaba como yo con la mano en la boca, ¿no? ¿Y quién fue el que hace poquito también? ¿Cuál? Salió al escenario, no supo qué decir y se salió. No recuerdo esto. ¿Michael Bay? ¿Sí era Michael Bay? Pues eso pasó, pero no fue en E3. ¿En dónde? en una presentación de Samsung o algo así. No sé qué hizo y se, yo creo que se orinó y se fue. Me acuerdo mucho, casi lo que más me da risa siempre ha sido, bueno, estoy lleno de Nintendo, pero la Nintendo siempre es más decepción que risa. Sí. Es la de Sony y la de Microsoft que siempre pasa algo bien vergas que me da risa. Sí. Como la de, creo que fue cuando anunciaron el Play, algo el Play 3 o yo creo que el Play 4, que era como, y va a ser exclusivo de AT&T y luego nomás levantarlo mal el vato y luego todo el mundo estaba callado nomás, de fondo sonó. ¿Crees que las de Nintendo son más excepción? Sí. Yo solo esa de Nintendo Land sí sentía como si me hubieran... O sea, cuando la caga Nintendo siento decepción, cuando la cagan los demás me da mucha risa. Porque, o sea, se vio como... Parecía que era una sitcom, lo habían planeado porque dijo... ¡Yes! AT&T, no, todo el mundo no está callado nomás. Nomás faltó el bebé en el fondo así... ¡Guau! ¿Hace cuánto fue esa donde se pasaron... Donde Sony le dio Beach Labs a Microsoft de... Y nuestra consola sí reproduce... ¿Juegos usados? Juegos usados. Sí, creo que fue hace 2 años. No me acuerdo, pero esa vez se vio... Parecía spot del pan o algo así. Sí. ¿Sabías que Microsoft moja la cama? Microsoft es el diablo, ¿no? Le faltó eso. Sí. Y momento... El momento más icónico que recuerdo de un E3... Uh-huh. Es cuando... No sé quién chingados era, pero entra hasta un Xbox de los blancos, grandotes, así en una mesa. Y este tira un rollo, y luego levanta ese, y debajo estaba la nueva la reedición, que es uno negro más chico. Oh, y, sí. Y que se veía más suave. ¿Es lo más icónico que recuerdo, el de E3? Sí. Oh, man, ese nombre triste. No los he visto mucho en vivo. Me acuerdo mucho cuando estaba toda esa madre del Kinect, cuando todavía creían que iba a importar. Contrataron a los de Cirque du Soleil para hacer un show ahí. Y había, me acuerdo mucho porque en ese entonces todavía seguía los websites de noticias de juegos y toda esa madre. Y me acuerdo que dijeron que los invitaron, los metieron al estadio y luego empezaron a rodear los de Cirque du Soleil. Y esos vatos, como, tengo que mear, tengo hambre. Y querían salir o para hacer algo. O siquiera escribir la noticia para meter en el website. Y salía un vato de Cirque du Soleil, como, ¡no! ¿Tú quieres un Kinect? La diversión está en otro lado. Y luego sale un monolito del logo de Microsoft como en Space Odyssey. En 2001 sale un monolito así de repente. Y todo lo de Cirque du Soleil así nomás adorándolo. Y todo el mundo como... Y después sale Ice Tea bailando. Claro que sí. Yo de Kinect nada más me acuerdo bueno, tan solo bailando. Eso, oh, Dios. Oh, toda esa conferencia que es el único que se me quedó grabado. ¿De Han Solo bailando? Sí, estaban, no sé qué juego era. El caso es que podías jugar con... Tú bailabas y Han Solo bailaba. Uh-huh. Ese también mostraron como el juego serio de Kinect de Star Wars, que el vato supuestamente estaba jugando con la espada y haciendo la fuerza. Y cuando mostraron el gameplay se veía chido porque era nomás gameplay, pero mostraron al vato es como... ¿Y qué pasó? ¿Eso sí salió? Creo que sí salió, pero no le importa. Por lo mismo, porque es Kinect. Kinect también ya murió. No muere. O sea, sí, me gusta cuando cool. Hacen un show así enorme de algo y... Move. Tenía un nombre cool. Move. ¿Kinect? El Fred Natal. Oh, tenía un nombre más chido que Kinect, de hecho. Sí. Y creo que pusieron a lo de Rare en trabajar en eso. ¿Qué? A lo de Rareware. Ah, sí. Sí. Ah, mira, volviendo a Kickstarter, nos salteamos su juego. Shh, se acabó. No tenemos mucho que decir sobre eso porque no ha salido, así que en 2 años. No, 3, 4. Cuando saca la mitad de Yooka-Laylee. Vamos a ver la mitad. Otro momento, bueno, el que siempre me acuerdo porque, de hecho, ni siquiera lo vi en vivo, lo vi en Club Nintendo. Era una foto, era Miyamoto subiendo con su espada de Twilight Princess. Y todo el mundo, yeah. De hecho, bueno, ya lo he visto en YouTube desde entonces y sí se ve como, ese fue así de volada hype todo el mundo. De hecho, de ahí donde viene el meme de los 4 vatos sentados. Ese que están así como con la cara toda aburrida. Luego la siguiente foto es con el disco. Yeah. Ah, ok. De viene de ahí. ¿Nunca has visto ese... ¿No? ¿Ese video? Sí, sí. O sea, fue... Acuérdate que en 2000 o algo así anunciaron... No sé si lo he visto, sale LinkedIn Epona, ¿no? Sí. Sí. O sea, es puro trailer, así no explica nada del juego. Nomás como se ve que es realista y sale con Epona, pelea con los vatos y ya. Ajá. Pero pues, por lo mismo, por lo que pasó todo el Wind Waker y todo eso, todo el mundo está como... ¡Yeah! ¡Woo! Está vuelto loco. Y luego al final que sale Miyamoto con su espada, o sea, se ve bien ñoño, pero es como ñoño acá... Yes. Como Steve Rogers. Como Steve Rogers. Sí. O de hecho trae un escudo. Sí, trae un escudo. Pues yo creo también es lo que más. No lo vi tampoco en vivo, pero de sus reacciones de tres, yo creo que es la más fuerte que. Creo que sí, la más fuerte visto. Que he visto. No sé qué pasó después de eso, pero. Imagino que agarró el micrófono y. ¡Ah! Bleh, bleh. ¿Más fuerte que la abucheada de Wind Waker? ¿No abuchearon? Bueno, es que eso no fue E3 en sí, fue Space World. Eso fue en Japón. Y japoneses no abuchean. Ellos nomás, no sé. No, claro. se agachan y se hacen su dojo. Se hacen su seppuku en su dojo. Se hacen teriyaki. Yo no entiendo, o sea, a mí Wind Waker es mi favorito, ¿no? Ya sé, pero en este, no sé. En ese, el internet todavía estaba como que. Si no es Ocarina, apesta todo. Imagínate ahora, que se pasara ahorita. Que te ahora se volteó completamente. Ahora hay mayores más que todo el mundo quiere. En vez de Ocarina. Pero eso es por fresh. A mí me gusta más Majora's Mask, no vamos a empezar con esto. Bueno, depende. Era lo único que tenía de niña. Eso explica muchas cosas. No, jugué primero la Ocarina, pero... De hecho, una vez me acuerdo que un cholo llegó a mi casa y lo... Quiero ver cómo se acaba la Ocarina, ¿lo pasas por mí? Y fui a la casa de un cholo a pasar Ocarina of Time. ¿Saliste con mujer de perdido? ¿Te filerió? No, me dio unos chetos. Oh, otro, es que hay tanto momento de tres. El que me acuerdo mucho, ese fue decepción total, fue, no me acuerdo, 2007, 2008, por ahí. Fue Nintendo también, cuando apagaron las luces y el juego que todo el mundo esperaba, y luego sale un vato con cabello moja, todo tonto, moviendo el Wii muy de noche, no, ese era para Wii Music. Pero se ve que salió y luego hizo su... solo falso de batería y luego paró, me quiero que esperaba aplausos y nadie aplaudió, es como fuck, le va a seguir, y luego siguió otra vez y luego volvió a parar y nadie aplaudió otra vez y fue hasta la tercera vez que se paró, es como todo el mundo es como, no va a parar hasta que aplaudamos aquí, alguien aplaude por favor. Y Nintendo no tiene tacto para hacer nada. No, es que Nintendo no sabe ser cool, man, nomás con Smash. Vamos a ver cómo le va. ¿Te gustan los digital events? También se brincan mucho de hacer el ridículo en vivo, eso sí. Sí, lo hacen grabado. Entonces. Por esa, ajá. Porque... hacen el ridículo grabado. Sí, tratan de editar lo más que pueden, no hacer el ridículo grabado. Y aún así pasa. De hecho, sí, ese video de Reggie igual peleando. Es como... ¿Reginator? Sí, es como, wow, Nintendo, no, nunca intentes, por favor, ser cool, porque eres como... Es como mi papá creyendo que... ¡Ey, Dragon Ball, ¿verdad? Cool. Es como... ¡No! No, ni siquiera nunca lo entiendes. Es como Disney, tratar de ver a Disney ser cool también. Es como, mira, a mí que rapeando. Es como, no, man, así no funciona esto. Pero Disney es cool. ¿Eh? Disney es cool. Sí, es cool. De una forma es cool. No de la forma que quieren ser. Por eso compraron a Marvel. Este sí, ya, George Lucas. Ya, yeah. George Lucas nomás. Sí, ahora George Lucas. Yo no quiero Star Wars, quiero George Lucas. 6 billones. ¿Qué otro momento chido? Es que. Oh, man, esto. Cada vez cuando me siento así agüitado o algo, veo la conferencia del 2006 de Sony. Esa fue la legendaria de. Este juego está basado en escenas real de japonesas. Y ahora aquí está este enemigo gigante. Pero no hay ironía en lo que está diciendo el vato, si se lo cree completamente. Pero era un kaiju, ¿no? Está problema. O sea, pero sé que está diciendo eso y luego cambia el gameplay y lo sale un cangrejo gigante. Y ese fue también como que. Cuando anunciaron el precio. Cuando anunciaron el precio del Play 3. También fue eso como. El Play 3 costará. $599.99. Y un riñón. Sí. Sí, estaba muy caro, ¿verdad? De hecho. Está bien caro. Estaba mucho más caro que el Play 4. Y también, fue eso, esa... Es como un comediante que no... Su broma no pegó, es como... $600 Nadie. Y también fue eso que... el presidente de la compañía de Sony que estaba como... Ridge Racer, Ridge Racer. Ridge Racer. Y nadie le siguió la corriente en toda la conferencia al vato, pobre vato. Ah, se fue una buena... Se fue un buen E3. Para mí al menos, no creo que para ellos. ¿Tú empezaste a ver los E3 desde ese entonces? Creo que desde entonces, sí. Bueno, fue cuando ya me metía más en internet y veía esas cosas. Yo creo que empecé en 2008, pero ya no me acuerdo muchas cosas. En ese entonces sí seguía mucho las websites de noticias. Ahora ya no, ya casi. Más con eso de gamer, que es como, vaya a la verga. ¿Nintendo desde cuándo dejó hacer eventos en vivo? Desde el año pasado. No, otro más, ¿no? No. ¿No fue el segundo el año? Pues, el primero fue este año, por eso era tanta noticia. Iba a ser nomás digital. No, ¿sí tiene más? No. No, sí fue el antepasado. ¿Fue el antepasado? El antepasado comenzó con eso. Oh, de hecho, traté de verlo en vivo, me acuerdo. Me acuerdo que me salí del trabajo para verlo en vivo. Ya me acordé y me acuerdo que llegué a mi casa y pinche... Los tres servidores de Nintendo no servían, ¿no? Porque, sí, porque o sea, esos pendejos no entienden que hay mucha gente en el internet o algo, porque es como, mira, tengo tres servidores, eso es suficiente, ¿verdad? Era por Ustream, ¿no? Por Ustream, sí. Y se quedó gacho. Ajá. Ya del año porque, pasado. Porque, estuvo bien chido porque salió y de cuenta decía como, aquí está nuestro nuevo juego, y luego se paraba y el stream. Luego cuando ya volvía, y era como... Buen juego, ¿verdad? Yeah. Es como, ¿qué era? Yo me acuerdo porque era Mario Kart el de esa vez y no, uh-huh. Y no vi nada. O sea, fue cuando, justo cuando se empezó, ¡pum! Se fue y ya. Sí, es como, volvió. Es como una película que se hubiera quemado, sí. El rollo. Nada más le faltaba que lo volvieran a enfocar para que se viera ya, sí. Completamente anticuado. Eso fue chido. Porque fue como 2 horas dentro del mundo, como, ¿qué chingados pasó en el evento? No tengo la menor idea. Ya en el del año pasado, pues ahí sí se vio ya, claro, más producción. Compraron 4 servidores. Sí. Fue cuando metieron a los dudes de Raw Chicken, ¿no? Sí, de hecho me sorprende que hayan hecho eso. Sí. Andan muy traviesos también con el Playboy y ese tipo de cosas. Sí, de hecho. Estamos sorprendidos por Nintendo últimamente, de hecho. Y ese evento sí, yo también me salí del trabajo porque fucking trabajo. Tengo que ver Nintendo. Y... De hecho, creo que sí le dije a mi jefe, ¿por qué te vas? Tengo que ver Nintendo. Fuera de The Summer, disappointed. Ah, mi jefe en ese entonces era un ñoño. Ya no trabajo ahí, pero era un ñoño. ¿Hablas del jefe de tu trabajo? Bueno, del manager de mi área, lo que sea. Ah, ajá. Ok. Ese le decía, tengo que irme temprano porque voy a ver Nintendo y este güey leyendo Shonen Jump, sí, güey, vete. Y ese sí estuvo chido porque sí me senté, sí me senté como si fuera a ver el Super Bowl, o sea, agarré papas y palomitas y soda y todo, es como, ¡estoy listo! A las 8 de la mañana. Es como, ¡estoy listo! Y ese sí estuvo chido porque creo que hicieron el, ¿qué fue cuando hicieron Smash, de hecho? ¿El pasado? Sí. Fue la primera vez que se vio Smash. Se vio Smash, Mario 3D World y algo más. No, Mario 3D World. Era algo así. Algo que... ¿En 3 pasado? ¿El pasado? ¿Fue Splatoon? No me acuerdo si fue el pasado, no, estoy diciendo cuando fue el del Smash y 3D World. Fue cuando sí lo vi en vivo y estuve chido. Es que según yo no fueron en el mismo. También me quedé a ver el evento que hicieron de torneo de Smash. Y fue el pasado. Ajá. Que lo vimos aquí, que estábamos aburridísimos. Sí, yo estaba bien. Sí, yo me estaba divirtiendo mucho. Sí, sí fue el pasado. Ajá. ¿Te gustó el torneo? Yo casi no veo torneo. Yo sentía que estaba viendo Chabelo con eso de las cartulinas de su personaje. Pues sí, pero ese es el encanto así tipo Nintendo. O sea, creen que es cool, es como, oh Dios, pero y luego ya este no importa, ya no importa. Va a volver eso del World Championship, ¿no? Algo así. Sí, para este año. Tengo idea de qué va a ser. Pero bueno. A ver, porque yo vi lo de Wizard y ese torneo no tiene ningún sentido. Es para niños autistas, ¿eh? Para que descubren secretos de la nada. Yo, ¿has visto The Witcher? ¿De qué? ¿Has visto la película de The Witcher? Pues hace mucho. Solo me acuerdo de él. ¿Recuerdas los dinosaurios que salen ahí? No me acuerdo. Hay dinosaurios de papel maché gigantes en la película. Esos sí existen de verdad. Cuando venía de camino a California, los encontré. Y dije, mamá, párate aquí. Aquí grabaron The Wizard. Es una de esas ¿cómo se llama? Trampas para turistas, que es como la bola de no sé, la bola de estambre más grande del mundo, lo que sea. Y eso no lo tiene Star Wars, así en medio de la nada en Nuevo México. Son por los mismos son, que salen en Pee Wee's Big Adventure. En una de Frank Miller. Ah, no creo. ¿Cómo se habla el cómic? Sin City. Sin City. No creo, porque eso es en la mitad de la nada. Que no, Sin City es una ciudad. No, no, pero hay una parte donde salen unos dinosaurios. Puede que sean los mismos. Nomás creo que sepan que yo estuve. En su forma de Wizard. Sí. Película que ya nadie se acuerda. Ya sé. ¿Tú no la has visto? No. Después te tomaste una foto con esos dinosaurios sosteniendo el VHS en la película. El VHS Space Jam, no tiene nada que ver. Sí me paré, me tomé una foto y me fue como, ¿qué? Conclusión de E3, ya hablamos de qué queremos. Siempre ver. Es algo entretenido el E3, ¿sí? Aunque hay, se nota que es que hay un año que es cuando todo el mundo muestra lo fuerte, que, o sea, lo chido que tienen. Sí. Ya sea el Batman, Smash y... algo de Microsoft. Lamentable, ese año fue el año pasado. Y, o sea, y luego es un año, luego el siguiente es como, pues ahí está lo que queda Yoshi de Stample, pero no. Y luego el siguiente año es cuando ya tienen preparado otra vez lo chido. Siempre es un año chido y luego el siguiente año es como, descansa un poco. Es que te presentan lo que ves, los teasers que ves en un año, es uno de los juegos que vas a ver con gameplay el siguiente año. Pero algo sí quiero decir, nunca estoy tan tenso que cuando hasta que cuando van a anunciar una consola en el 3. Sí, en especial la de Nintendo, eso sí me estoy cagando casi de anticipación para ver qué. Me acuerdo cuando anunciaron el Wii U, estaba comiendo burritos. Nadie puede ver lo que hiciste, pero bueno. Yo estaba en una casa de mi tía, en una parte de atrás que es un cuarto solo, y ahí estaba viéndolo yo, porque no quería que nadie me molestara viendo mis Nintendos para niños grandes. Y entonces estaba comiendo unos burritos y estaba... anunciaron el Wii U, o la pantalla, nomás anunciaron. Tiré mi burrito al techo así de... ¿what? Y no sé qué estaba hecho el burrito, creo que era de frijoles o algo. Pero se quedó atrás en el techo. No. ¿Por qué aventaste el burrito? No sé, como... ¡fuck! No sé, como... O sea, como, ¿qué es? Porque me acuerdo que Reggie, ¿no? Sí, me acuerdo que Reggie y Wata estaban como, casi como, ay, pero, no, ahí va. Sí, y no anunciaron la consola esa vez, me acuerdo que... En el gamepad nomás. Estúpidamente había confusión de que si era un adición al Wii. Sí, realmente pues, no. Por el nombre y todo eso, no lo explicaron muy bien. Se le va a acabar la carga. Descubrí algo interesante, nos quedan 20 minutos. Sí. Arre. ¿Quieren hablar esos 20 minutos? ¿Quieren hablar de mi burrito que tiré el techo otra vez? No nos podemos ir bien. ¿Nos queda otro tema o qué? No, ya es todo. Entonces vamos a seguir hablando de 3 que se nos cala. Creo que ya. Lelel. Ya se aburrió. Oh, man. ¿Ustedes nunca han visto cuando sacó una consola en vivo? No. Pues desde el PlayStation 3, yo creo. Fue la primera que vi. Oh, y las últimas, pues, obviamente. Yo no vi en vivo cuando nacieron el Wii, pero lo vi en la revista con Nintendo. Sí, yo también. Me acuerdo que vi la revista, es como eso, lo más pendejo que he visto en mi vida. Tiré mi Club Nintendo y agarré la Atomic Smash. <Smart. risa> Los controles me sacaban mucho de onda, no sabía cómo se iban a usar. Yo tampoco. ¿Para los controles de qué? Del Wii. Cuando la primera vez que los vi, no sabía qué rollo con eso. Pero bueno, yo igual, o sea, no, espero que me sorprendan, no espero nada a este año. Sí, pues es lo mejor cuando no esperas nada y va a haber algo que te emocione mucho. Lo que me gusta es que casi siempre el E3 es cuando estoy en la escuela o estoy en el trabajo o algo, entonces pues me voy a la compu, voy a trabajar, voy a la escuela y regreso, y es como anunciaron 10 juegos en lo que sí, no te fuiste, es como wow. Sí se siente la semana diferente. Ajá. Muy, muy diferente. Se siente como que ya quería. Sí. ¿Qué anunciaron? ¿Qué nada. Nada. Este año van a ser puros remakes. Me HD. Imagino. Me acuerdo mucho que estaba en la escuela y Está todo emocionado. Qué bueno, el cielo, llegué a mi casa, me hicieron Mario Galaxy 2. Y así, y luego al siguiente día anunciaron un pinche, no sé, algo todo pendejo que no me interesa. Es que los últimos días de E3 son. Sí, es como, aquí, se nos olvidó anunciar el nuevo Dynasty Warriors, sácalo ya la verga. Sí. Sí, son muy feos esos últimos días, pero los primeros, pues sí, son un éxtasis de noticias. Ajá. Pero, a ver. Ajá, creo que eso es todo. Bueno. Nos despedimos por una semana. O hasta que Oscar suba esto. Pueden ser meses. Tal vez dos. Ok. Tal vez dos. Nos vemos, digamos bye. Bye. This is a song for the ladies. But fellas, listen closely. You don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you got to make some love and fucking give her some smooches too. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say hey. I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. And then you say, hey, I brought you flowers. And then you say, wait a minute, Sally, I think I got something in my teeth. Could you get it out for me? That's fucking teamwork. What's your favorite position? That's cool with me. It's not my favorite, but I'll do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar. And then I'm gonna love you completely. And I fucking fuck you discreetly. And then I fucking bone you completely. But then I'm gonna fuck you hard.